blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, este es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito mundo, he dicho. Y como todos los miércoles es un placer para mí introducirlos completito, no es completito, tres cuartas partes. Y rebosantes. Exactamente, del equipo secuencial y de una galaxia muy muy lejana. Celebrando porque Josh Trank no está... En Star Wars, sí, exactamente. Haciendo la mierda antes de que empiece. Exactamente. Y bueno, aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. El cual, a la mejor usanza de Game of Thrones, seguiremos a Josh Trank con la campanita y diciéndole... Exactamente. Aquí frente a mí, como ya lo escucharon y si nos están siguiendo en Spreaker, lo han de haber escuchado como 20 minutos antes a todo volumen, porque creo que en el restaurante de frente no. La señora está diciendo que sí, está levantando el dedo, sí lo oyó. ¿Sí lo oyó? Sí lo oyó, sí. Tenemos a Zico. ¿Qué tal, cómo están? Ajá, y bueno, acá ya vieron al Wookie saludando, ¿no? Bueno, rápidamente, ahórrense el tiempo, no voy a hablar mal de una película que no he visto, pero por todo lo que he leído les voy a decir, ahórrensela. Sí, estamos hablando de Fantastic. Aquí no hay embargo, mire, me vale madre. Ahora sí, ñoños. Tuvieron razón, no por criticar antes de verla, sino porque sí iba a ser mala. Y lo más curioso es que la crítica, o sea, de la gente y la de los críticos, cuando empatan y es tan mala, es que no hay cómo defenderla. Sí. Aquí tenemos por lo menos alguien que sí puede hablar, ya la vio, Dan, creo que vio la mitad de la película. ¿Qué pasó? ¿Cuánto viste? Yo también. ¿De la película? Pues la película la vi completa. ¿Sí? No, pero ¿cuánto le pusiste, atención? ¿Durante cuánto tiempo no estuviste platicando en la película? Ah, bueno, a ver, espérame, es que fui con esta amiga, entonces sí estuve un poco ocupado. No, sí le puse atención a... No nos oye, ¿verdad? No, oye, se nota que ella no oye. Saludos, Mariana, no es... Mariana, sí. No, de hecho estábamos durante la transmisión de la película sabiendo lo que íbamos a ver, que es lo que mencionaba con el Rick antes de esto, y aún así es increíble ver cómo se cae poco a poco y luego estrepitosamente para el final, hasta que ya de ti no la puedes defender. A ver, vamos a sentar un precedente. Estamos hablando de Fantastic, yo me rehúso a decirle Fantastic Four, yo sé que es el juego de palabras con el número y lo que sea, me rehúso, porque eso no son Fantastic Four. Creo que es de las pocas cosas de Marvel que siempre he respetado de una manera impresionante, los Fantastic Four. Fue de los primeros cómics que empecé a leer en la prehistoria del cómic. Y como dice muy bien Armando, siempre lo ha dicho, ¿no? Es la joya de la corona, es con lo que Stan Lee empezó a construir su imperio. Bueno, fue la joya, ¿eh? Porque, por ejemplo, a nivel ventas y en cómics, bastante tiempo. Pero fue la joya, o sea... Y fue donde se hizo más de la mitad del universo Marvel. De los 102 primeros números con Kirby, se hace fácil, yo creo, la mitad... De las razas, yo le diría el personaje, yo le diría 60%. Supone que chance no, pero hasta los 80 puede ser que sí, ¿eh? Fácil. La piedra angular, básicamente, sí, es The First Family. Bueno, ok, ese es de Astro City, pero bueno, entienden de lo que estoy hablando. Ajá. Ahora, estamos hablando de esa película. Me rehúso a decirle Fantastic Four a esta película, ¿por qué? Porque no son los Fantastic Four, son los FF. Son los Fantastic. Fucking Fantastic. Son los Fantastic. Sí, son los Fantastic. Es la reseña más triste de las que leí. Ahorita no son fantásticos. No, exactamente. Sí son cuatro, pero no son fantásticos. Ok, partamos de ese punto. La segunda premisa, o el segundo precedente que debemos asentar es... Es una película que antes de nacer ya era como... No querida. No, era como embarazo de niña secundaria. Nadie lo quiere. ¿Por qué lo hiciste? Porque soy un pendejo, güey. La regué, la hice, punto. Es cierto, lo que dices es muy triste. Sí, pero es una que, insisto, o sea, le doy la razón a los ñoños, no por criticar algo sin verlo, pero la atinaron. Ahora sí, ni cómo defenderlo. Bueno. O sea, yo no la he visto, pero yo creo que ni echándole flores voy a poder salvar algo es que no puede ser. O sea, Dan es fan de George Trank y no me lo pudo defender. Bueno, tanto así como bueno, fan, no, nada más. Le reconozco que hizo un muy buen trabajo con Chronicle, por eso se lo llamaron. Hay parte, les recomiendo nuevamente el podcast donde platica con Kevin Smith, porque te ayuda a entender... ¿Batman on Fatman? Exactamente, Fatman on Batman. El gordote pues sobre sí. Batman, ajá. Es Kevin Smith sobre Ben Affleck. Oh, mi Dios. Exacto, bueno, ya. Es fucking Ben Affleck. Exactamente. Que ya se la puse, no se puede cagar, ya estuvo integrada en un programa esa canción, ¿ok? Sí, la escuchaste, ¿no? La de I'm fucking Matt Damon y la otra I'm fucking Ben Affleck, ya se la puse. Que fue en Jimmy Kimmel, creo, ¿no? Sí, Jimmy Kimmel. Bueno, ya. Hace dos semanas. Sí, hace algo así. El punto base de esto es que llegas a entender muy bien desde el proceso de producción, de guionado y de desarrollo de Chronicle, uh-huh. Y antes de que terminara la edición de Chronicle, literalmente tenía una muy buena relación con Fox, por lo cual le ofrecen que dirige esta película. De hecho, es muy interesante porque llega, no sé, uno de los vicepresidentes ejecutivos de la Fox y están dándole así como que el tour a a George Trank. No, pues está chido el estudio, gracias por aceptarme. ¿En qué están trabajando ahorita? ¿Están trabajando en algo de X-Men? Él así como que tirando a ver si le podían decir algo. Dicen, sí, pero ya sabes que eso lo está haciendo Singer. También estamos tratando de desarrollar algo de los Cuatro Fantásticos. Ajá. Y él así como de Cuatro Fantásticos. Y le dicen, ¿no te interesaría saber qué tenemos por acá? Entonces, ese es el primer acercamiento que tiene precisamente para con la franquicia. Okay. Porque él, rápidamente, él tenía ya un pitch que podía manejar para esto. Tenía algunas ideas que, nuevamente, yo creo que las ideas, no el desarrollo, son bastante interesantes y se podrían explotar. ¿Y ahora sí qué pasó? No es lo que dices, ¿no? O sea, hizo algo inteligente los productores de Fox, no contratarlo, sino no darle nada de X-Men. No se lo hubieran dado jamás. Una franquicia que les costó trabajo, que pudo haber caído en un momento con Wolverine y Last Stand, que empezó a bajar en uh-huh. ese momento y que volvieron a construir favorablemente con Brian... Con Singer. Y Singer cuando regresa, claro. ¿No? Pues Singer es productor. Siempre estuvo de productor también. Eso nunca. Pero, y obviamente, bueno, esa es la primera. La segunda está Josh, independientemente de Josh Trank. Recordemos que el año pasado, en la San Diego Comic Con, entrevistan a Kate Mara. Ajá. Cuando le preguntan, oye, ¿tú qué onda con los Fantastic Four? ¿Sabes? Yo ya terminé, güey. Ok, perfecto. ¿En qué te basaste, qué cómic de los Fantastic Four, o qué historia de los Fantastic Four leíste para desarrollar tu personaje? Ninguna. ¿Por qué? Porque Josh Trank nos prohibió, así lo dijo, es textual, nos prohibió que leyéramos cualquier cosa de los Fantastic Four. ¿Y eso es porque malo? ¿Eso porque es malo? Yo creo... Déjame terminar el comentario. Ahorita vamos dice, a ver bueno, qué ha pasado. ¿Pero por qué se los prohibió? Dice, pues porque lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con los cómics. No es malo, ¿por qué? Porque de una u otra manera no contaminas el trabajo del actor, esa es mi opinión. No contaminas el trabajo del actor con algún escritor de cómic en particular. Hay escritores de, por ejemplo, pudiste haber agarrado, no sé, un cómic de John Byrne y haces un cómic de viajeros interespaciales, exploradores, aventureros, muy interesante. Pudiste haber leído algo de Simonson. Ajá. Claro, y te vuelves un explorador del tiempo muy interesante. O pudiste leer algo de Desfalco y chance no hubiera salido tan mala. Pero bueno. Y hubieras pedido a gritos a Ant-Man en esta película, porque es lo que se dedica Desfalco y un dibujo increíble de Paul Ryan. Claro. Es a ser protagonista. Era impresionante lo buen dibujo que era y la mierda de historias que eran, ¿eh? Ojo, el único mérito que tiene ese run de Tom Desfalco, que no sé por qué chingados está en DC ahora, pero bueno. Y Paul Ryan, que es un excelente dibujante que debería seguir en DC, que él dibujó un tiempo Flash, es la presentación de Scott Lang como personaje predominante, o importante más bien, no predominante, importante. En el mito de los, o en la mitología de los Fantastic Four. Sí. Porque él es, que brillantemente en esa época de Desfalco se le ocurre decir, matemos a Reed Richards, perfecto, ¿qué mes? En el mismo que matan a Superman, güey. Si alguien no se acordaba en qué momento había muerto Reed Richards, en el mismo mes que muere Superman, es el mismo mes Gran dato, carnal. No me acordaba. Por algo será, güey. Es como... ¿Todo mundo se acuerda cuando murió Michael Jackson? Mira. ¿Quién más se murió ese día? Farrah Fawcett, güey. Claro, pobre. Y era Farrah Fawcett. No. Primero se murió Farrah Fawcett, tazos. ¿Deberían, ñoños? Deberían, no le digas deberían... perro nada más porque hay shampoos Farrah Fawcett para perro. Wey, es que la moda en Kashyyyk, güey, es ese corte de cabello. Mira, estamos aplicando algunas críticas que están viendo en Crónicas del Multiverso. Los monólogos, saludos a los monólogos. Ah, saludos, tuvimos un crossover en el buen José Gabriel con ellos. José Gabriel Domínguez, buen brother, agarra y pone una frase que dice Peter Travers. La voy a traducir para poder leerla en inglés. Para que te entiendan, güey. Pues, no, para que nos entiendan. Entonces ahí te va. Cada quien dice, todo el mundo está emocionado por ver el éxito que tiene el invento de Reed de transportar a un mono a otra dimensión. Dice, a una dimensión alterna. Como esta película no tiene dimensión alguna, dice, todo mundo envidia al mono. Gran crítica, Peter Travers. Perfecto. Gran crítica. Yo creo que otra de las cosas preocupantes, independientemente, como estamos diciendo, ¿no? Uno, en el momento en que uno de los actores principales de la película te dice, es que el director nos dijo que no tenía nada que ver con los cómics. Cuando acababa ella de filmar, o sea, ni siquiera entraba a postproducción, o sea, not even wrapped. Y es en Geekspot. Entonces, ¿sabes qué onda? Como que la película, te digo, como embarazo de niña secundaria, güey, o sea, ya empieza mal. La segunda, cuando de repente escritores de cómics que han estado involucrados en proyectos de Fantastic Four te dicen, de manera muy polite, debo reconocer, no he visto ninguno que sea agresivo contra la película, pero te dicen, güey, honestamente, ahórrensela. Bueno, o sea, recordamos que Marvel... Envidiar al mono, ¿no? Se te hace agresivo, hombre. Ya, no. Si no, se me llega muy polite decir, es una mierda. Pero sí, recordemos que Marvel no le gustó Man of Steel, ¿eh? Marvel es un idiota. Ah, pero ¿por qué acá defiendes y acá no? O sea, no, tampoco hay que dejarse llevar por eso. Yo estoy de acuerdo, pero aquí el, pero acá solo el consenso ha sido global, más, ¿eh? Bueno, y los del norte, hubo, pero... Hubo varios, güey. No, pero sí hubo, no fue solo güey. Estuvo un 50-50, yo creo. Exactamente. Pero este hombre está muy quejado. No hay nadie que defienda derechos. Porque no... Dice, ¿por qué si se toman tanto de Bright? No dice mi crédito. Y en cambio en Marvel, todas las películas dicen, y agradecemos el trabajo, y están todos los escritores. O sea, se queja porque no le da mal. Sí, pero no porque no le dan, sí. Bueno, o sea, que es muy válido, eso no, sí, ¿eh? Bueno, es lógico, o sea, cada quien plantea como puede y a lo que le conviene. Por eso, quien habla como le fue en la feria. Por eso, y eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, por eso estar encabronado, porque en The Flash no le van a dar nada por Wally West. Jamás. Y qué pena, honestamente, jamás, porque ni siquiera el de él era blanco. Sí. De Waits era blanco. Bueno, era pelirrojo, güey. Más blanco que eso. Pero acuérdate que quedamos que los... Ah, no tienen alma los güeyes. No tienen alma. Es una vendetta. Los gingers no tienen alma. Sí, son como unos... Brother, se me fue tu nombre ahorita, pero un brother... No, puso mi ahí. Buen brother Isaí del trabajo, también pelirrojo, el Pecas. Güey, no tienes alma. No tienes alma, no tienes alma, güey. Aquí lo decimos, eres un ser humano de segunda clase, no tienes alma. Lo dije yo, no, Ricardo, güey. Están a punto de extinguirse. Hay un dios. Pero bueno, el punto, ahorita vamos a eso, pero el punto de todo esto es que cuando tú estás viendo que escritores, Tom Smith es un gran colorista por muchos años de DC y cosas muy importantes en Marvel como Avengers, en su época. Es un profesional. Exactamente. Él tuvo un problema, tuvo un stroke, quedó hemipléjico. Oye, que a muchos les da. Es el estrés, ¿eh? Y ahorita te comento por qué. En el corte te comento por qué. Stan Lee también, la voy a pasar. No, eso ya, güey, si son 92, güey. Cumplir sus deadlines, güey. Son 92 años, Stan Lee, güey. Antes de que ese güey no lo tiene. Pero bueno, Tom Smith lo que comentaba es, pues yo no la puedo ir a ver precisamente por los problemas de movilidad que tengo, pero después de leer todo lo que han opinado acerca de Fantastic, si me pudiera mover tampoco lo iría a ver. Mira, la más defensa, que es lo que yo creo que podría lograr si me llega a encantar, porque voy a llegar cuando la vea. No me interesa en 7, verla. En el 7 con probablemente comerciales. En Wait for Video o espérate al tiradero de películas. Vete, espérate a TV Azteca. Pero bueno, no, es que eso ya es demasiado. O sea, honestamente es demasiado para mí. Pero ponen buenos comerciales, güey. Sí, no, acuérdate que ya se les fueron los patrocinios buenos a TV Azteca en general. Pero bueno, eso sí, buen punto. Cuando lo mejor que puedes decir para defender una película es, no es tan mala como están diciendo. Ah, ok, no es tan mala. Esa es la defensa, lo más que he oído para defender a esta película. No he oído más, Agradezco que no fue peor. O sea, es, señor, no tiene, es que, o sea, estoy viendo, o sea, que ya Rotten Tomatoes te acabe a nivel público. Eso es siendo lo que una página de amplia, bueno... Pixels, ¿cuánto tuvo? 35 o algo así. ¿Cuántos tuvo Catwoman? No, nos vamos a la más de superhéroes. 14 tiene Dragon Ball. Ok, Catwoman. Y esta llegó, no sé, me da hueva buscarla. pero por ahí debe estar como en 10. Me acuerdo que alguna vez vi que tenía como 10 o algo así. ¿Tanto? Esta tiene 8. No, ahora, honestamente, y hablando con Dan, y lo que yo creo, es una película que viene con backlash. No, no, no le pasó lo mismo que Catwoman. No le, o sea, sí traía algo de backlash. O sea, de que no la querían que fuera negra, etc. El traje parece de otra cosa. The Human Toast. Por eso, pero esta película tuvo demasiado backlash, tanto del estudio, de los Marvelitas, de los actores, de que Dan dice que lo mejor de las películas que hay de los Fantastic Four son las donas. De hecho, sí. Yo quiero la dona de la Mujer Invisible. En Rotten Tomatoes tiene 9% Catwoman, por bueno, cierto. Está a la par, está a la par con los Fantásticos. Que no creo, honestamente. Te va a ir más para abajo Fantastic, ¿no? No, ya no hay para abajo. Es injusto. Mira, yo creo que llega al nivel de Catwoman, no creo que lo tenga, honestamente. Pero te habla de un nuevo parteaguas en esta generación. O sea, el desencanto de... Nadie se acuerda quién dirigió Catwoman, honestamente. Pitoff. Y por el nombre te acuerdas, porque sí estaba bien Pitoff. Sí. Bueno, ustedes dos han de ver muy seguido sus películas. Pero... No me agarres distraído, Wookie, porque no te entiendo. O sea, ¿qué onda con tus comentarios? No, es un excelente diseñador de arte y ha hecho otras películas. De tu ha hecho otra arte. Película. Pitoff es el bueno. Ah, por eso era lo de las cremas faciales. Ok. Para que te deje la texturita. Es así de rápido. De tu arte a mi arte, Pitoff es el artista, güey. Bueno, así rápido, güey. ¿Y Electra quién es el director? ¿Ustedes qué se acuerdan de todo? No recuerdo. No, sé. Okay. No bueno, fue Jennifer pero Garner. Todo el mundo no se acuerda de un tal Joel Schumacher. Estamos hablando que George Trank se acaba de poner al nivel de un Joel Schumacher. No creo que tenga... Yo creo que está al nivel de Pitoff. Igual de Piterín, güey. Es que es lo que yo iba. Según Rotten, porque mira, Schumacher tiene un problema. Uno. Grave, grave. Tiene dos. Bueno, así que finalmente tiene dos. Batman y Robin. Sí, no. Batman Eternal. No, Batman, Batman Forever. Ajá, y Batman y Robin, güey. Son dos problemas los que tiene Schumacher. Así que me vienen a la mente. Exactamente. Rapidito. Pero buscarlo más. Y a Schumacher nadie va a llegar al lugar. Eras joven, ¿verdad, güey? Sí. Por lo menos él destruyó un género. Antes de que se consolidara. Mató una franquicia durante 8 años. O sea, no pudo haber sido peor. No es fácil, ¿eh? ¿Quién fue el cabrón? ¿Quién fue el director de Superman de Quest for Peace? O Superman 4. Como quieran verla. Huesos, es que ese también. Ese güey es. No, ese güey fue el que realmente destruyó una franquicia durante 20 años, güey. Sí, es otro nivel. Buena analogía. Touché. Pero hay que ser sincero. No es total. Para mí, y el nuevo término. En Destripando es Pitoff. De cualquier director que no nos acordemos es Pitoff. Totalmente de acuerdo. Y ese web era un Pitoff. Era un Pitoff. Pero bueno, entonces ahora vamos a ver una cosa. La gente, lo comenté yo con el Wookiee antes del programa, la gente se quejaba mucho de la entrega previa de Fantastic Four, la versión de Chris Evans. Sí, con Tim Story en la dirección. De ese sí nos acordamos. Tim Story, no, yo sí, pero es un cuate que hacía comedia. La barbería, chinga. Bueno, pero de una u otra manera, la gente se quejaba mucho. Okay. A mí en lo particular, no se me hace una gran película, porque no lo es. Pero era una película palomerona, muy ágil, porque se te iba... Para niños, sí, para ágil, tonta, sosa, como lo sosa quieras no. ver. Sosa no. Con tres muy buenos chascarrillos, probablemente. Y momentos muy penosos, como Red Richards bailando acá. Esa es en la segunda. Ay, Dios. Sí, bueno, pero aún así. Bueno, la primera no es Story. Pero la primera no está... Sí, se echó las dos. Sí, iba a ser tres él, ¿eh? No, sí, no. Originalmente. No, bueno, no, así no. Como él iba a ser dos de Hulk, y como Josh Trank, según él, iba a ser dos de Fantastic Four también. Bueno, ok. Pero fíjate. Ok. La gente... Sí, aquí les estamos anunciando que... En exclusiva, sabemos que no va a renovar. Exactamente. Aquí nosotros hicimos el consenso y, señores, aquí no es especulación. Aquí es 4 de 4, güey. 4 de 4. No va a renovar la película. Pero fíjate, a lo que iba. El punto es de que la gente se quejaba mucho de las películas de Fantastic Four, de Story. Que de una u otra manera, quitando nada más el punto de que Chris Evans tenía que ser un adolescente. Que tenía la actitud de un adolescente en un cuerpo de adulto, saludos Comic María. Si le dijiste que se va a estar emocionado, nah, esos años más tarde. No. Young Man, ok. Young Man. Sí, o sea, ahí se las dejo. Completen la canción. Pero bueno, el punto de todo esto es de que la gente se quejaba por esos detalles. Pero, de una u otra manera, la ves en retrospectiva y eran películas para un público. Infantil, no para chavitos de nuestra edad. Que, no. Que curiosamente, que estaba, ojo, más apegada a lo que es Tim el concepto Story de Fantastic Four de esto, ¿eh? Fue contratado porque sabía hacer películas familiares, La Barbería, que me parece que es con esta actriz negra, famosa, ¿cómo se llama? ¿Viola Davis? No, comediante. ¿La otra negra? ¿Hay dos nada más? ¿Queen Latifah? Ah. Es correcto, Queen Latifah. Y me parece que hizo Taxi, ¿no? No me acuerdo. Pero bueno, sí, o sea, ha trabajado. Comedia muy americana. O sea, netamente sosa, etc. Pero sabía manejar, en La Barbería se explota los valores familiares. Eso es lo que trataron. Y es lo que hacen en Fantastic Four. Han confundido el hecho de no saber enfocar. Me sorprende porque es como Punisher, que no le han sabido atinar, siendo tan sencillo hacer películas de mafia, yo siempre lo he dicho, y meter al Punisher. No tratar de hacer algo extra. ¿Hacen Dexter y no pueden hacer Punisher? Exactamente. Bueno, ¿hacen Los Soprano y no pueden hacer Punisher? Es correcto. Haces Donnie Brasco, haces Cara Cortada. O sea, hay 20 cosas. Say hello. No, güey. Ahí paras así. Say hello to my little friend. Sí suena como de las películas del Punisher que han hecho. Ya quisiera el Pachín. No, yo nunca dije la calidad histriónica. Yo dije la frase. Say hello to my little friend. Bueno, o sea, De Niro. Pero De Niro toma, porque güey, es muy buen cubano. O sea, no es cubano, pero interpreta muy bien un cubano. Sí, De Niro. No, sí, no, yo decía. No, pero Pachino lo ves y dices, güey, o sea. Sí, no. Ven, pero, güey. Sí, es frase, el say hello to my little friend es de película del Punisher, la que quieras, güey. No, pero mira, te digo, o sea, tienes cosas tan sencillas que no tienes que explotarte. Tienes tantas historias de las cuales referenciarte. Aquí yo veo un problema, honestamente, y Dan nos puede ver. Yo creo que tienes una lista de problemas. No, pero mira. Bueno, no tú. Sin verla. Película, yo lo que le voy a criticar. Bueno, y otra parte, pero bueno. Hay tres cosas que quiero poner sobre la mesa, bueno, probablemente más o menos. No, ahí te va. Una, como fan, o sea, tú has oído las pláticas de Josh Trank, me has recomendado, yo creo que los vamos a recomendar a todos los que, para tener una opinión de Josh Trank, su visión, como dicen. Su verdad. Su verdad. La plática que tuvo con Kevin Smith, ¿no? Uh-huh. Yo, quizá oyendo lo que dijo de los cómics, no los leas, no te contamines, no etc. Yo voy a hacer algo muy yo indie. Es la única manera que tengo de justificar el que no les haya dicho no leas. Y viendo Chronicle, cómics. Honestamente, es que yo insisto, estaba hablando con Dan antes, que creo que vale la pena, que a mí se me hace un Watchmen mal hecho. O sea, una ¿cuál es la palabra cuando desconoces al personaje? No, de construcción. Construcción, no del género. Y de volada es, oye, estuvo muy bien, estuvo interesante tu experimento indie, ven acá, preguntarle, ¿te interesa hacer películas de superhéroes? ¿Te interesa el varo? Porque sabemos que los indies, honestamente, van por el varo. Y obviamente no van por eso, decir, porque yo soy indie hasta cuando me conviene, el ¿no? varo no, o sea, me importa, güey. Todos somos socialistas, arte. Y todos somos socialistas. No, a mí no me embarga, güey. No, ni madre. Pero yo no lo hemos visto con Aronofsky, no lo hemos visto con Nolan, no lo hemos visto con tantas gentes que cuando logran tener a varo otra vez, dicen, ahora voy a pasar mi vejez haciendo lo que me gusta, mis películas indie, ¿no? ¿Por qué? Porque no me salen muy caras y no me acabo todo el varo que compré. That's fucking right, boy. Entonces, la pregunta sería es, ¿le gustan realmente los superhéroes? ¿O no trae algo contra el género de esos superhéroes? No, le gusta la ciencia ficción. Es que ahí se está haciendo una asunción. ¿Cómo se llama el director esto? Pitoff. Bueno, le gusta la ciencia ficción. Dos, los memes, como dijo muy bien, como puso, ¿tú lo pusiste en la página o fue en tu página? ¿Cuál? Lo de, no, fue en la nuestra. El meme de Tyrese. El gran Tyrese. De Tyson Gibb. Ah, ok. Ah, oh, maldición. Que, ¿cómo sería el Ant-Man científicamente correcto? Científicamente correcto. A la segunda página es de, ¿qué pedo con este cabrón? O sea, es virtualmente imposible. No, o sea, te da una hueva espantosa, güey. O sea, no puedes hacer nada coherente. No son superhéroes. No son superhéroes. Quizás eso es un error, ¿no? Esa sería otra cosa que cuestionarse, ¿no? El problema es por partes, ¿no? Entonces vamos a esas dos y yo creo que has oído y todo, expónnos algo de la visión, ¿no? Yo creo nada más como previo a todo esto. Yo creo que el problema más grande, y eso te lo estoy diciendo también a ustedes, bola de retarners. Uno de los problemas más grandes que tienen las películas de superhéroes hoy en día son los mismos retos, son los mismos nerdos. ¿Por qué? Porque los nerdos quieren explicaciones que se ajusten a la realidad con personajes inexistentes. Ajá, es como que, ay, güey, es que pinche Superman es... O sea, a ver, te explico una cosa. Es un alien, lo que siempre he dicho, es un alien, güey. Viene a otro planeta, le rebotan las balas. Y me pide realismo. Me estás hablando de un güey que tiene todo el varo del planeta, como cualquier republicano en Estados Unidos. Y yo nunca he visto que ninguno de esos idiotas se ponga un traje y salve a su ciudad. Ese es otro problema. Exactamente. El siguiente bloque. Entonces, güey, ¿por qué me estás pidiendo que tenga realismo una película de superhéroes? Fantastic Four, de las dos entregas previas, las de Story. Sí, explotan mucho, como bien dijo Zico, son los valores familiares. La broma fácil. La broma fácil. No tiene el morbo. Ajá. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? En el momento que la quieren hacer dark, en el momento que, ay, güey, ahora en lugar de un viaje espacial, que es uno de los puntos primordiales de los Fantastic Four, te lo cambian porque no, ahora va a ser un viaje interdimensional. Y ahora no va a Sue y a Sue le tocan los poderes de rebotes. A ver, feminazis, no ustedes dos. Pero ¿para qué? Creí que me habías identificado. No están molestas porque a Sue Storm en esa película... ¿Le tocan los poderes de rebote? Ese es porque ella no está invitada al viaje, güey. ¡No! Es más... ¿Necesitaban a alguien para los sándwiches? El chavito que es un genio mecánico, que siempre lo han tratado... ¿Ray Richards? No. ¿Ben Green? No. John ¿Dan Storm. Campos? John Storm es un genio mecánico, según lo que está explicando Dan. Entonces, ¿sí? Él va a la visión. Entonces, la mujer no tiene ninguna habilidad, honestamente. Sí estaba con... No, sí la tiene. ¿Es científica? Sí científica, pero... ¿Si daba buenos panqueques? No la conocí tan íntimamente todavía. Tomarse fotos de espalda, bien, exactamente, que llamara mi respeto. No, de frente, güey, su habilidad es que es experta matemática en identificar patrones. De hecho, el gobierno después la busca a ella. Sí, patrón, le traigo un café. Exactamente. Le traigo un café. Sí, güey, lo que tú quieras. Es la fórmula para el ascenso. Okay. Y no olvidemos que dice Dan que aparte la compran. La importan de Europa del Este. Exactamente, porque ella es adoptada. Es de esas pobres mujeres ucranianas que por la guerra no tienen ni siquiera para pagar la luz. O sea, casi se la traen. Si yo fuera una feminazi, estaría acabando la película. O sea, la importa. Es un negro esclavista. Le importa. No, aparte... Estás hablando de un negro que importa a una ucraniana. Es un tratante de esclavas. Bueno, tratante de blancas. No, la hace parte de su familia. Así le dicen, güey. Hay una charla muy particular que tiene el profesor Storm, que es el papá de Johnny. Ajá. Y de Susan, maestra adoptada, donde le da como que sus cachetadas a Johnny para decirle de que tú has tenido como que cierto tipo de vida y no has querido acoplarte, yo quiero que te incorpores al instituto. Ajá. Mira a tu hermana, que ella sí ha estado acachándole de ganas. Después tiene otro discurso con Susan donde le dice, es que tú has tenido la vida muy fácil, ha sido un negro de la calle literalmente, y a ti hemos... Como si le echas ciertas ganitas, te hemos tratado muy bien. O sea, ahí tienes otra cachetada para las feminazis donde podrían estar... Oye, ¿cómo? Pero entonces, realmente... Porque le están diciendo, es que ella es blanca y tiene la vida fácil. Imagínate. Y se lo dice el Papa Negro. Híjole. El Papa Negro es el fin del mundo. Okay. No, pero entonces es curioso porque lo que me estamos platicando, Dan dice que adolece de buen planteamiento de personajes. La película como tal, o sea, se enfoca mucho en la explicación de los poderes. Oye, pero no prefieres que expliquemos las preguntas de hace rato o ya las olvidamos. No, sí, perfecto, bien. No, es que hay dos detalles. Tienes como 3 minutos. Perfecto, hablaré de la Speed Force. Tienes básicamente en lo que se plantea en los cómics, y lo menciona el mismo George Trunks, y esto se notaba a leguas, es que es el planteamiento de la serie Ultimate. Entonces, no, por eso les pedía que no se enfocaran en los personajes de los cómics. Okay. Porque aparte son como que más frescos, por eso los rangos de edad llama más la atención en el entorno actual, el niño genio que se va al laboratorio y va a hacer el experimento, a que te traiga los clichés de los años 60, de los años 40, en los cuales, recordemos que los cuatro fantásticos vienen de temática pulp, pelear contra monstruos donde tenías los cuatro estereotipos, el cerebro con dinero, el tipo rudo, el hothead jovencito y la dama en peligro. Pero eso no funciona en el entorno actual, por eso se basa más en el entorno Ultimate. Completamente de acuerdo. ¿De qué no le puedo decir compren los cómics Ultimate? Es que ya no los consigues en ningún lado de los Fantastic Four. No. Son escasos. No. O sea, pero también... Ahí, honestamente, eso se me hace una estupidez. No. Mi visión en una versión Ultimate. No. Pero es que también otra cuestión. ¿Cuál es el enfoque de la película? ¿Te estás dejando llevar de que a fuerzas todo tenga que salir de los cómics cuando en realidad... Y esto es de las ideas valiosas, que el desarrollo sea otra cosa, es otra historia. Pero el planteamiento se basa en ciencia ficción con algo de tintes de horror. Ahora, hay que eso es muy interesante, y eso, si lo empiezas a contaminar con visión de cómics... Eso no es nueva idea, eso es lo que hizo Stan Lee. No, pero aparte, no. Por eso es... O sea, eran monstruos con ciencia ficción. Era buena idea. ¿Qué les pasó? Exactamente. Ah, es que ese es el problema. El desarrollo no fue pertinente. Pero quieras que no, o sea, no es traicionar el origen. O sea, los cómics sesenteros, etc. que hizo Stan Lee, eran eso que dijiste. ¿Tú sabes por qué? Historia de horror con ciencia ficción. ¿Sabes por qué empiezan así? O sea, empieza con el Mole Man. ¿Pero sabes por qué empiezan así? O sea, ¿por qué de hecho la mole tiene la forma que tiene? ¿Y por qué el primer enemigo de los Fantastic Four es el Mole Man? Porque recordemos que los cómics en ese momento acababa de ser lo del Comic Code Approved, el Comic Code Authority, ¿no? Y los superhéroes estaban en ceros prácticamente. Los superhéroes estaban de una muy mala temporada. Exactamente. Uh-huh. Lo que estaba pegando, recordemos, eran los monstruos. Habían dejado de pegar y estaban bajando, pero eran los pero estaba en el pináculo, pero fue cuando le metieron la pata muy fuerte a DC Comics. Pero por eso eran el mismo DC, que por fue eso, el que lo terminó mandando a la tumba. Pero de una u otra y manera. Lo compro. Es la mejor forma, bueno. Ahora, recordemos que si lo que estaba pegando, lo que se vendía, en el mercado funcionaba eran los monstruos. Claro. No te digo que por eso, de hecho, los Fantastic Four en sus dos primeros números no tienen uniformes. Es correcto, no son superhéroes. De hecho, nunca han sido superhéroes, son superhéroes de rebote. Son aventureros. Son superhéroes de rebote. Oye, punto. Ahora, curioso. Por eso película sin verla. ¿Tiene aventura? Tiene un poco de aventura, tiene mucho... La aventura es ir a verla. Tiene lo de ciencia, que eso se explota muy bien. Te digo, tiene guiños, que son ideas que no terminan de explotar, donde se enfoca más en, veamos el desarrollo, porque tenemos que hacer este experimento, tenemos que hacer que funcione. Una de las cosas que me agrada es la dinámica que al principio nada más se establece con Doom. Lo que te mencionaba, es spoiler que no les va a importar porque yo sé que no la van a ir a ver. Los cuatro fantásticos que hacen el viaje originalmente son Richards, Doom... Precisamente porque ellos crean el aparato y Doom no es un amargado. Sí tenía pedos con el gobierno y cosas por y el estilo. Y con el alcohol, ¿no? Y con... No, hacker, no tenía hacker. Pedos, le entraba. ¿Era hacker o no era hacker? Era un científico. O sea, no es hacker tal cual, pero es el porque niño es muy brillante. Barato, muy barato decir que eres hacker y eres un supergenio. Honestamente, tan cliché. Sí, pero no, bueno, estaba yo en el reshoot porque estaba leyendo que sí iba a ser... que al final en la película sí es Von Doom, pero ves que habían anunciado que iban los apellidos, ¿no? No sé qué madres. Sí, que queda como Von Doom, de hecho, eso sí lo debieron de haber cambiado, pero bueno. Retomaba, los cuatro fantásticos originales son ellos dos, a todos. Johnny Storm, que es el genio mecánico, y Ben Grimm, porque es el que estuvo desde el principio con los... ¿En peligro? No era el piloto ni ahora. No, no es el piloto, pero es el que estuvo acompañando a Red desde que era chavito, desde que tenía 8 años y quería hacer el experimento. Por eso, literalmente, en una borrachera, Red Richards le dice, cuate, hoy en la noche vamos a viajar otro, tú estuviste desde el principio, acompáñame. O sea, tiene un sentido en ese planteamiento. Ni a la chava con la que anda se la lleva. No, es que no anda con ella. Jamás, Susan no tiene ningún tipo de relación. Tiene mayor jamás relación con en el hecho de que Von Doom quiere con ella. Pero ella está completamente en su onda, pero... Sí, siempre hemos dicho que Valeria y Von Doom... A mí no me engañan. Y Red Richards sí, como el que le hace ojitos de que... te gustan esas bandas independientes que yo no conozco y te trato de sacar conversación porque me gustas. Pero no hay ni una relación romántica en ese sentido. O sea, la confunde con su muñeca inflable. No tiene ni siquiera muñeca inflable. Oh, mi Dios. O no sea, tan mal. O sea, es un ñoño lector de cómics. Prototipo. Está muy enfocado en su trabajo. O sea, esas cosas yo creo que son valiosas en el planteamiento de adaptación o de ideas. Nuevamente, no tanto en el desarrollo posterior. Es curioso, digo, o sea, estoy tratando de ver la visión sin haberlo visto en la película de Trank. Pero veo a alguien un poco soberbio tratando de proponer nuevas cosas sin concretarlas, aparte. Y tergiversar algo y sin necesidad de hacerlo. Es más, te lo voy a poner de esa manera. Exactamente. Fíjense, o sea, lo que quieran de las películas de Story, que son muy ñoñas, que son para niños, que al final del día son cuentitos y son para niños. Chavitos de nuestra edad ya es otro pex. Pero se quejan de todo esto. Y con lo que pasó de la película, güey, es como que ¿para qué? O sea, ¿por qué se quejan? O sea, ¿por qué lo hace? O sea, ¿por qué se quejan de algo que ni ustedes mismos quieren? Pero bueno, nos vamos a un corte. Les recuerdo que estamos en Destripando. Ese es el único podcast sobre superhéroes. Si no te cuento, es el único podcast políticamente incorrecto. Y mientras mandan a alguien de su casa sándwiches, que es donde deben de estar, nosotros los dejamos con el Hoff. True Survivor. Por favor, gracias. Nosotros vamos. Y ven. Thank you. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser. Y mientras les recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. El punto entonces, estamos hablando de lo que, de la malograda y no hemos visto todavía para dar una opinión. Bueno, Dan, sí. Bueno, sí. Por eso confiamos me dijimos y iba a contestar las preguntas. Sí, curiosamente soy el que menos ha hablado el día de hoy, entonces. Dan Campos Buitros, síguenos hablando de... Bueno, empiezanos a hablar de Fantastic Four. De Fantastic, más bien. Bueno, hablamos, podemos hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Este, lo bueno, hay unas ideas interesantes. Dura poco. Exacto. Sí. Dura poco, es, de hecho eso es muy agradecible. Ah, sí. Dura exactamente, dura como 90 minutos, eso se agradece. Los últimos 20 minutos, este, bueno, la última media hora, este, los créditos, este, a veces los incluyen en la duración, este, es precisamente donde se ve que se pierde la dirección. Si la película la dividimos precisamente en tres actos, que sería presentación, entrenamiento y desarrollo, y después el conflicto final, este, los primeros dos actos tienen mucho la línea de Josh Trank. O sea, se ve que si sus ideas, si bien no están tan bien desarrolladas como no en el caso de Chronicle, exactamente, tiene cositas interesantes. Como lo que mencionaba hace rato de que los cuatro fantásticos originales que viajan, pues ahí tienes integrado a Doom. Hay una justificación y explicación de por qué los tipos de poderes le tocan distintos a cada quien. ¿No hace lo mismo la película anterior que el viaje lo hace Doom? Sí, pero acá es más directo. No importa, allá es que allá eran nada. Cinco. No, es que allá, acuérdate que eran cinco. Acá se especulaba que eran seis cápsulas. Recordemos en las primeras imágenes. Que decían que seis, eso. Nunca hay un sexto. No, jamás. No, ni Herbie. No hay ni quinto. Exacto. Afortunadamente no hay Herbie. Okay, bueno, si hubiera salido, hubiera sido mejor, pero. Sí, el quinto no fue porque se quedó Kate. Exactamente. Okay. Se quedó la blanca sí, hacer sándwiches. Sí, no, sí. No, dicen que yo. Okay. Es que es contagioso. Bueno, esos primeros dos actos traen bastante el tono, sobre todo a nivel visual. O sea, ves que hay algo de mano de dirección. Uh-huh. El tercero es donde completamente se va todo al carajo. Que es la conclusión, la verdad. Exactamente, porque parece que algún ejecutivo de Fox, aquí no voy a culpar a Trank porque se siente más la mano del estudio, culparé a Trank por otras cosas que haremos más adelante. Y, y por no aceptar responsabilidades, uh-huh. Saber que se está metiendo en un esquema de estudio. Las respuestas que está dando es de niño caprichoso. Mal. Ay, de mí. No, yo no quería. Yo iba a hacer una obra de arte, pero llegaron y le metieron tres pincelazos y la desgraciaron. O sea, no. Haz como Edgar Wright y vete a hacer tu sigue de independiente. O sea, si tienes tanatitos, agárratelos y lárgate. Exactamente. Y deja tu obra, no importa que alguien más la haga. Ahora, punto. Espérame rápidamente. Volviendo al tercer acto, ¿qué es lo que lo hace tan terrible? Si tienes las primeras partes que como que podrían funcionar y si le das un buen cierre hubiera sido una película de mediocre, pero no hubiera sido tan terrible. El problema es, y por lo que se ve el efecto de estudio, es de metemos una pelea que aunque no tenga sentido, luzcamos los efectos especiales, veamos a todos actuando con las peleas espectaculares y los grandes efectos, y resulta que los efectos, porque recordemos que los reshoots se terminaron o se estuvieron haciendo 3 meses antes de su estreno, no tienes tanto tiempo para postproducción, por lo cual se ven piteros. Reunir al cast, cada uno estaba ya en proyectos distintos, fue un desmadre. Kate Mara ya estaba en The Martian, por ejemplo, por decir algo en específico, que por cierto, The Martian se ve que sigue apuntando muy bien. Oye, sí, qué padre. Rápidamente, perdón, para cerrar ese punto, el manejo de efectos visuales, bueno, si vas a tratar de parchar con de arreglar. Exactamente. No te ayudas, cabrón. La bombita como Andrés. Como nuestro amigo Nicolas Hedstrom. Sí. Que se queja de todo. Brother, sí. Que lo pusimos. Sí, señores, debo de admitirlo. Si fuiste el único que te diste cuenta que le estamos vendiendo especiguitos porque no teníamos programa. Pero, no manches. Güey, pero no fuera tu muñeca inflable porque hasta acta de nacimiento y país de origen encontrabas. Saludos, brother, la neta. Pero bueno, si estás tratando de arreglar una película con efectos generados por computadora. Qué bonito. Se nota que no han visto Archer, ¿verdad? No. Ustedes. Bueno, ya. El problema es que los efectos se ven terribles. O sea, platicamos fuera de línea. Se ven muy similares a los de las cintas originales que tienen casi una década. ¿Estás hablando de la original? De Story. No la de Corman, sino los que hizo precisamente la misma Fox. Entonces no estás haciendo algo que sea visualmente impresionante. Se ven acelerados en el sentido de que no tuvieron tanto tiempo. La mole, los ojitos saltarines sí se verán bastante peculiares, pero honestamente los efectos se ven mal. O sea, el parche puesto por el guapo Ben, por la Fox, exactamente. No. Pero fue tal cual, se los parcharon durísimo. Correcto, por eso salen los ojos de la mole. Bueno, que ahorita vamos a le brillan. No, se le saltan. No, como que los abre bien, güey. Hay momentos en la película que se ve que abre de más los ojos. Es que literalmente los tiene saltando por eso. Por el parche. Porque no es anatómicamente correcto. Es un Ken. O sea, aquí aplica que no tiene párpados y los ojos se ven desorbitados porque está bien puesto científica y anatómicamente explicado. Pero no correcto. Pero no correcto. Ahora, pinchísimamente visualmente. Ahora, a ver, yo tengo una pregunta. De lo que he leído, insisto, no la he visto. Mis opiniones son basadas en que gente que sabe de cine, gente que sabe de cómics, llamándose escritores, editores, pues Dan Campos aquí presente, que tiene una gran trayectoria en la crítica de cine, ¿Cuántos podcasts tienes en Churros y Palomitas Online? O sea, yo creo que ya... Bueno, en podcast ha tenido varios reboots, Crisis en las Tierras Infinitas y esas cosas, pero ya van más de 700, yo creo. Okay, entonces ya tienes vasta experiencia. ¿700? No. ¿700 y churros? No, bueno. El punto de todo eso es gente que ya ha visto la película, que tiene gran trayectoria en crítica de cine, en producción de cine, en escritura de cómics. Nadie. No, nadie. Todos se quejan de un factor, que esas tres partes de la película, el origen, el entrenamiento y la conclusión o la gran batalla del final, que la primera, que es la introducción de los personajes, es eterna. Bueno, o por lo menos te hace parecer que es eterna y que te llenan. O sea, es una clásica historia de origen de una hora. No tanto así. No, a lo que me refiero es que si tú las divides, es que de repente te empiezan a decir, y es que Johnny tiene su cochecito mecánico y bla. O sea, te llenan de información basura que al final no te aporta nada en la creación o en la determinación del carácter del personaje. Voy a hacer una analogía con la Biblia. Porque el Génesis primero, al Apocalipsis. A ver, primero acabamos con las mujeres, después con los negros, ahora va la Biblia. Por eso, no, pero espérate, no estoy diciendo nada. No, el programa. ¿Cómo empieza la Biblia? Con el Génesis. Engendró... O sea, no, pero espérate, no es había, toda la información. En un principio no había nada. Es la construcción, etc., pero... No pasa nada. Es correcto, a eso hoy voy. Y termina en Apocalipsis. Nada más la creación del universo. La película es un Apocalipsis. Y en final. Días. O sea, es una destrucción de la cinta. O sea, analógicamente estamos hablando de un Génesis y un Apocalipsis. O sea, no tiene trama. Sí, pero no tiene historia. ¿Sí tiene historia? Sí tiene historia, o sea, es muy simple. Es que es esto. El problema que tienen los personajes es que están muy desdibujados, no hay una dimensionalidad. O sea, son personajes muy monodimensionales. O sea, Johnny es el hothead porque le gustan los coches de carrera. Hay una escena que parece fusilada, pero en mal plan, de Fast and the Furious, donde él demuestra que es bueno manejando y termina chocando. Podría ser peor, podría ser de... El genio mecánico choca. Es correcto. Por eso... Es genio mecánico, ¿no? No genio conductor. No dijimos que era Fittipaldi, güey. No es Racer X, no es... No, pero estamos hablando que lo que pasa ahí es Fast and Furious. Fast and Tokyo. Cuando Tokyo Drift. El Tokyo Drift. Cuando está haciendo las pruebas y ahí es cuando choca porque se siente muy fregón, pero no puede. Porque es un idiota. Ok. Entonces, son personajes exactamente muy unidimensionales en ese sentido. Los que mejor se desarrollan es Richards y en parte su relación con Ben. Pero aún así, y es triste porque son actores muy buenos. O sea, tenemos al chico Whiplash y a Billy Elliot. A Billy Elliot lo contrataron porque tiene un excelente manejo. Es súper flexible en el sentido de que sabe controlar su cuerpo. Lo podían doblar bien. Exactamente. Y lo contratan para hacer la mole donde nomás va a doblar y mostrar los ojitos. O sea, como que no tiene sentido ese casting Billy al final. Billy Elliot es flexible, le gusta hacer otras poses y desorbitar los ojos. Lo contrataron para el doblaje, güey. No es correcto. Güey, lo contrataron para el doblaje. Es curioso, pero bueno, el chiste es que no era necesario sus... Ok, entonces... Se nota que no hay dirección de los actores y de pilón los personajes no son suficientemente interesantes como para que los actores pudieran desarrollarlos más. Eso es a lo que voy. Es de lo que estoy viendo que la mayoría de las críticas, que honestamente sí me he puesto a... Es de las pocas películas, creo que es la única película que en realidad... A leer las críticas. Como no tengo ganas de verla, dije, mira, voy a ir a las críticas. Lo dijimos nosotros más en el afán de, digo, yo creo que todos de trolear a los troleros, de que, oye, es una mierda. ¿Ya ¿cómo la viste? Puedes, ¿cómo ya la viste? Espérate que la hayas ahora, visto. Curiosamente, ya hay cosas que no se pueden ocultar, ¿no? O sea, y efectivamente es una basura, lo que parece, ¿no? Entonces, aquí es curioso porque también hay que ver por qué sacan la película, ¿no? Es lo que es algo que mencionábamos hace rato, ¿no? Antes de que, a mí me llama mucho la atención de que lo que estás comentando, ¿no? De que es que si no las viste, es que si ya fuiste al futuro, es que ya se revela, o sea, y regresaste y viste que la película era una basura, bla, bla, bla. Me llama mucho la atención, que, digo, dando pie a lo que van a comentar ahorita, ¿no? Que teniendo algo de un mediano éxito, porque mediocre, vamos a ponerlo, porque no fue mala, un éxito mediocre con los Fantastic Four previos. Muy, muy mediocre. pero no es al nivel de esta en Rotten Tomatoes, güey. No, espérate. Estás hablando de una película mediocre. Estoy seguro, sin saberlo, ahorita lo buscan. Como un 20 o algo así, ¿no? No, en gusto del público yo creo que un 40, 45, 50 inclusive, ¿eh? No, no está en... No pasa, pero no es Catwoman. No es Catwoman, no es Electra, no es Green Lantern, güey. Probablemente la 2 y este un 37, no sé. Y aún así no es Catwoman, no es Electra, no es... Y yo creo que esta tampoco lo es, pero es una... O sea, catastrófica. Ahora, al ver los comentarios de, a lo que voy, este director es más catastrófico. No, no, pero eso ya ahorita lo vamos a comentar. Ahora, a lo que yo voy es, a ver, la gente ya tiene de conocimiento a priori lo que son el origen de los superhéroes. Es como si quisieras hacer el clásico reboot de Batman. ¿Y qué vas a hacer? Ay, pues te voy a volver a contar el origen. Que por fortuna, de manera muy inteligente, Burton no lo hace. Ajá. Nolan lo hace de una manera muy inteligente. Hace una película de origen. Exactamente, y se asalta todo. De Batman no había. Entonces, exactamente, no había una película. Exactamente. Claro. Superman, después de la basura que fue Superman Returns, se toman el tiempo para darle un giro a lo que es el origen de, y lo de Superman. Lo de Krypton es hermoso, es lo mejor hecho que tiene esa película y hasta los detractores lo aceptan. Exactamente. Claro, yo lo acepto. Ah, ahí está. Hasta los detractores lo aceptan. Es que, bueno, tanto que hasta el interés que han expresado en hacer una película en Krypton. No, por cierto, ¿alguien sabe qué onda con la serie exactamente? Sí, la serie. No, ya de Goyer, precisamente. Ay, ay, ay. Le dieron aire. Entre menos sepamos, mejor. No, ya le dieron aire. Que la manden a la zona negativa. Krypton no sale. Qué bueno. Krypton no sale. Ok. Pero entonces, ¿qué tal la noticia? Sí. X-Men, que también lo vamos a ligar. Que es precisamente a lo que voy. Tienes ya los orígenes de los superhéroes. Vives en una... No es como hace 20 años, ¿ajá?, que todos estábamos al borde del orgasmo porque nos estaban dando películas de origen de superhéroes y era un género que estaba empezando a explotar y era la sensación. Ahorita ya es un género a la par del western, a la par de... Yo lo veo así. Va para allá. O sea, está cimentando... Yo creo que sí, ya que tiene años un género, suficientes, ¿no? Porque el western también duró bastante, pero también desapareció muchos años. Pero se sigue. Todas van y vienen. Todas van y vienen. La ciencia ficción y los viajes especiales de repente se la acción como tal está reapareciendo apenas. Exactamente. Otra vez. Y la ciencia ficción también. Este es el año de los espías, recordemos. Son ciclos, ¿no? Pero que embonan mucho en la acción. Ahora, realmente era necesario chutarnos una hora y media de origen de algo que en teoría no, como Spider-Man, que en teoría no tiene tanto tiempo. Bueno, entonces le pasó lo mismo que Spider-Man, ¿eh? O sea, ya viendo, o sea, me estás dando otra película de origen. De origen. Cuando me hiciste una película de origen hace 10 años. ¿Cuánto duró el origen? ¿Cuánto duró el origen de la primera película de Team Story? ¿Duran 20 minutos? 20 minutos, no, 25. No, dura como 15, menos de 15. Acá desarrollas muchísimo antes de lo del viaje. O sea, si es un enfoque distinto, de que se lo necesitamos o no, no, porque no necesitamos tener otra película de entrada. Okay. Y es, yo creo que el mayor problema va en otra dirección. Estamos llegando a un punto, y creo que es de lo que deberíamos hablar a continuación, estamos llegando a un punto en el cual muchos se quejan de la saturación del género de superhéroes, la cual en realidad no existe. El problema es que tenemos películas, Ant-Man, que si bien es muy divertida, que yo la encuentro en cierta medida mediocre, porque incluso a nivel taquilla no ha hecho tanto varo, que jamás se planteó que lo fuera a hacer. Eso es un hecho. Es una película, pero es una película que sabía, pero que no iba a ser. Es correcto. Pero después de eso sale Fantastic Four. Entonces, Fox se supera a sí misma al mostrarnos que pueden hacer una película peor que la de Wolverine Origins. Demuestra que pueden arruinar todavía más algo. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la necesidad que los lleva? Ellos ya tenían muy calculado el control de daños para esta cinta al poner embargos en críticas de que literalmente no salían hasta un día antes de los estrenos. En México no hubo una premiere con tanta presencia por lo mismo, porque sabían que iba a tener una pésima recepción y básicamente va a tener 2 semanas para generar lo más que pueda de taquilla. Antes de que la quiten. Antes de que la quiten. Y esperar y rezarle al video. Si lo hubieran enlatado, hubieran, por alguna catástrofe natural, me voy a ir a un extremo, hubieran podido cobrar el seguro y no hubieran perdido nada de dinero de inversión. Entonces, ¿por qué la necesidad de sacarla? Yo tengo una teoría. Yo tengo otra. Tú también tienes otra. Todos tenemos teorías. Tenemos 4 fantásticas teorías. Ahorita vamos a empezar con la conspiraciencia. Eso. Exactamente. A ver, según yo, Zico puso en la semana la noticia de que Fox está está planeando, porque ni siquiera ha llegado a negociaciones. No, pero dice, estamos en negociaciones con Marvel. Está en negociaciones con Marvel para hacer una serie de X-Men. Live action. De X-Men. No caricaturas, no animación. Live action. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Los dicen, ay, pero si ya los tienen los X-Men porque son de Fox. No, idiotas. Les voy a explicar algo. Los derechos de cine se manejan de una manera muy diferente a los de... Son independientes a los de la animación, independientes en muchas ocasiones, no siempre. En muchas ocasiones hay unos a las figuras de acción. Otros con series de televisión. Hay que ver qué abarca. Depende cómo hayan hecho el contrato. Ahora, si están negociando con Fox, o con Marvel, perdón, para hacer una serie de televisión, ¿eso qué significa? Desde mi punto de vista, significa que no tienen los derechos de televisión. sino lo que quieran. Ahí está, ¿saben qué? Vamos a hacer una serie de televisión, ya la anunciamos, la estamos... Por algo están platicando. Exactamente. Seguramente quieren personajes que probablemente no tengan la unos explotación... Vamos por unos New Mutants. Bueno, me entonces por Generation X. No, por eso dije New Mutants, no Generation X, pues me pude ir por los Hellions. Bueno, pero eso no es en tele, güey. Pero bueno. Generation X tampoco. No, fue película para sí, el, lo que te digo. Qué basura. Okay. Por eso no se molestan en recordar esas cosas. Porque existen, es para que la banda. Estamos hablando de algo del calibre. Sí, o sea, también la basura. Calibre, sí, reviviendo. Creo que también la dirigió Pitoff, güey. Pero bueno. Pero Pitoff hizo todo lo malo en este mundo. Sí. No, a lo que voy es esto. ¿Qué es lo que pasa? Lo está negociando. ¿Por qué? Porque no tienen los derechos para televisión. O de algún personaje, aquí me no, hace si pensar... No, si fuera de un personaje lo omites y el carajo. Bueno, quién sabe si te interesa. Estamos hablando probablemente de un Quicksilver, que les ha gustado. No, pero ellos lo pueden manejar. Quicksilver tiene... De hecho, la mejor interpretación es hecha por Fox. No, por eso. No sí, digo. No. Perdón, una disculpa por la molestia. No sé, pero llaman bueno. Okay. A lo que voy es esto. El punto es, o sea, si quisieran manejar un Quicksilver, o sea, si ellos tuvieran todos los derechos de los mutantes. ¿Pero lo tienen para tele? No, porque si no estaría negociando. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, pueden tener que tengan los que hicieron. ¿De quién? Fox hizo la serie de la caricatura, ¿no? Sí. Era de Fox. Era de Saban. De Saban Entertainment. Y traía el logo de Fox. No era los Go-Go Power Rangers. ¿En qué año era? Del 93, 94. O sea, es antes a los derechos de películas. Uh-huh. Entonces ahí pudo haber entrado la renegociación que tú planteas. O sea, es por medio. Eso es lo que digo. O sea, hay que ver qué abarca. Porque ahora, no tenemos el contrato como tal. ¿Qué es lo que pasa? Abarca, ¿no? A lo mejor, como dices tú, si el control de daños ya estaba hecho 3-4 meses previos al estreno de la película, ¿quién dice que no fue un shot in the dark para decir, ok, Marvel Studios, Disney? No podemos con los Fantastic Four, güey. Neta, no podemos. Ya lo intentamos con las previas. Lo hicimos tres veces. Ya lo hicimos tres veces, no nos sale, güey. Te regreso Fantastic Four porque tú me estabas peleando que querías a los Skrulls, que querías a Galactus, que querías al Silver Surfer. O sea, tú Namor ya es de ellos. No, Namor ya regresó. No, me parece algo así. Namor ya regresó. Universal y lo recuperaron hace año y medio. Hace año y medio, ya, igual que el Punisher. Y eso, uy, qué emoción. Nada de lo que estamos diciendo, uy. Ya. No, Punisher sí, ojo. Punisher sí, porque es muy buena para que veas. Recordemos la historia de derechos. Siempre hemos dicho que puede ser muy buena. La revisión de derechos que tiene Fox con Marvel, ellos querían a Daredevil. La Fox tenía ya avanzado el siguiente tratamiento y un guión para la película y les regresaron los derechos con tal de conservar los de los Cuatro Fantásticos. Algo pasó ahí. Algo, exactamente. Ahí es el primer, y de hecho ese es el primer desencanto que tienen Marvel y Fox. Ah, claro, es una gran pelea que tuvieron, pero definitivamente como dices, o sea, porque ellos con hacer el primer shooting, aunque no saliera la película, casi seguro y viendo las condiciones del término, del contrato, podían haber conservado, seguramente. Rápidamente, porque va sobre esto. Recordemos la película del 91, la de producida por Roger Corman. En el contrato que hubo para Fantastic esa película, Four, exactamente, el contrato para esa película era de que para que mantengas los derechos, tiene que haber una película en producción, ni siquiera tiene que terminarse y no tiene que salir al aire. Es correcto. Por eso se hizo esa película para que costó alrededor de $1,000,000, que fue lo que juntaron en su momento. Que los trajes no estaban tan piteros. No, de hecho, la versión que se ha filtrado es literalmente un VHS. Uh-huh. De hecho, por eso se está haciendo un documental como el que defiende la de Superman de Tim Burton, para ver qué es exactamente lo que pasó detrás de esa cinta. Y uno de los comentarios de uno de los del director dice, es que ustedes vieron la copia pirata de la copia pirata de la copia pirata. Claro, eso no le va a arreglar que el brazo de Hule se vea chafísima. O que la tocha humana sea una fotografía de los 90, pegada, ¿no? O sea, de principio de los 90. Pero ya no va a ser una copia al carbón, es antorcha humana. No, ya no, es blanco. Pero ahora, eso es buena, ¿eh? A lo que voy con todo esto es, ok, perfecto, ¿sabes qué? Si el control de daños ya está hecho, yo lo que quiero es hacer X-Men en televisión. Después de ver Gotham y su éxito, bueno, pero curiosamente X-Men vende. O sea, querrás que no, algo vende. Pues si no, no voy a hacer nada. Agents of S.H.I.E.L.D. vende. Sí, por eso, lo o sea, que te digo. Venden. Pero ahora, a lo que voy es esto. Es la jerga. ¿Quién te dice que sabes que, ok, Marvel, no, neta, no podemos? Como dice Dan, ya lo intentamos tres veces. Dudo que alguien diga no podemos, ¿eh? No nos sale. Plan con maña, güey. ¿Sabes qué? No podemos. Te regreso. ¿Tú querías a Galactus? Ahí están, güey. déjame hacer X-Men en televisión. No, no creo que sea así, carnalito. Yo creo que es al contrario. Yo creo que es control de daños, como dices, y negociar con lo que pasó, más bien. Pero también hay otra cuestión que es lo que mencionaba. La marca que sale más quemada en el público general, no en los ñoños que saben... Es la de la ropa de la antorcha humana. Exactamente. No, porque esa ya tiene asbesto. Oye, No puede ser asbesto, güey. El asbesto mata. Recuerda que hoy en día el antiguo es negro. Sí, no importa, trae plomo. Al principio, en los créditos de entrada, tienes el logo de Marvel. La marca que para el público general, y lo he escuchado en varias conversaciones de gente que no sabe de cómics, pero que sabe de sus películas. Es interesante. Que la marca de Marvel se está quemando porque Ant-Man estaba cotorra, pero no es la gran cosa. No hubo tan buena recepción de Avengers. Y la tercera de superhéroes, que en este caso sí es un fracaso, es precisamente Los Cuatro Fantásticos. El control de daños le pega más duro, yo creo, que a Marvel que a la Fox. Mira, es interesante porque hablas de una conspiraciencia de decir, te voy a joder Marvel como Fox, voy a sacar la película y te voy a embarrar. A mí no se me hace en lo personal, yo insisto y defenderé esto porque defecas en donde tienes tu base química, o sea, tal cual. No, en donde comes. X-Men. Defecas donde comes. Donde comes, exactamente. Pues lo puede hacer en la base química, ¿no? Sí, güey, ahí comes, güey. Necesitas un recipiente. Yo no, güey. ¿Y si es caldo de hoyo? De hoyo. Pero bueno, fuera de eso, yo lo que digo es, tienen X-Men es Marvel. O sea, es como... Voy a joder mi película de... O sea, bajar los momios, bajar las ventas, joder el género de algo que yo ya tengo comprometido. ¿Cuántas películas? ¿Tres? ¿Cuatro? Ever and ever forever mientras las sigas produciendo. O sea, Apocalypse, Wolverine, Gambit, que ya se confirma, Shannon, a pura madre de que no estaba. Pero curiosamente esas están protegidas, ¿eh? En el sentido de que los X-Men es una... ¿De que no van a sacar el logo Marvel? No, pero es la única franquicia que sí han sabido cuidar, y tú los vas a ver, y aparte si las dirige Singer, tienes todo ese goodwill que te la protege. Entonces, por eso mismo, o sea, a eso voy, o sea, sí estoy de acuerdo, los críticos se fijan en otras cosas, me parece muy interesante, pero el logo de Marvel sale tanto en X-Men, sale como en Avengers, sale como en X-Men, como en Fantastic Four. Entonces, estúpido patear tu propio pesebre. Concuerdo, o sea, claro, en ese aspecto. Pero sí se están medio protegiendo porque todos los anuncios de Fantastic nada más decía el estudio que te trajo X-Men, no decía Fox. No se está anunciando como yo soy el mismo. Fantastic Four dijo el estudio que te trajo X-Men. Sí. Entonces solitos están haciendo harakiri. Sí. Ahí no aplicaría ya esa explicación que dieron como tal, porque solitos por eso te digo, a mí es lo que me lleva a decir, ¿sabes qué? Me voy a deshacer de la franquicia de los Fantastic Four, pero a cambio quiero... ¿Qué es lo único que ha tenido éxito en Fox? No es necesario, yo creo que... ¿Qué es lo único que ha tenido éxito en Fox? X-Men. ¿Qué me conviene más? Seguir, o sea, ya tuve dos películas fallidas, tres películas fallidas de Fantastic. No es decir, no puedo, es... No encuentro la fórmula. No encontré la fórmula correcta para el desarrollo y el éxito de esa franquicia. La que sí tengo, que es el señor Singer, que curiosamente ha hecho 8,000 series de televisión. No sé cuándo se acaba Singer. No, y aparte ha hecho 8,000 series de televisión en Fox. Pertenece a Fox casi Singer. Pues cada quien... Ahí hay una anécdota muy divertida. Recordemos que cuando corren a Singer del estudio Fox, cuando se decide ir a hacer la de Superman, le dijeron, tú ya no entras aquí. Y dice, pero soy productor del Doctor House, ¿cómo no me van a dejar entrar? Exactamente, o sea, bueno, córranme. Se lo llevaron hasta con policía, así que ya el otro día llegó de que... ¿Cómo se Fox, güey? Con permiso. Pues claro. Ahora, a eso es a lo que voy. ¿Qué es lo que pasa? A mí se me hace una... Hablando de negocios, se me hace más rentable y con menos inversión una serie de televisión bien hecha con superhéroes, como ya lo demostró The Flash. No, de Arrow no lo voy a tocar porque es infinitamente grandiosa esa serie. Y no tiene tanto efecto especial como The Flash. Estás hablando de The Flash, que ya tiene poderes, que ya viste que hay un mercado ávido. Bueno, es que el FX como tal se ha logrado ya inducir exitosamente a la televisión. Sin embargo, yo veo un enorme problema en esto. Es Fox en televisión, lo que ha hecho con superhéroes es... Ver Gotham. Exactamente. Sí, pero bueno. Pitovesco. Sí, no, pero mira, aquí es curioso y se ve que hay un conflicto de intereses. Eso sí, no lo voy a negar jamás. Porque como control de daños, Marvel desaparece a los Fantastic Four en sus imágenes. Ajá. O sea, hay unas imágenes que pusimos de los héroes, como han ido evolucionando, que salen en los cuadernos, en varios lugares. Sí, en todos lados. Donde no hay ni Fantastic Four ni X-Men, curiosamente. Pero esto se ve que es control de daños también de Marvel. O sea, sé que va a sacar una porquería. Yo como no negociaría como tú dices, honestamente. O sea, yo no saco una película para decir, yo te amenazo y te digo, dame esto, si no la saco. Es distinto. Ahora bien, ¿por qué sí sacarías la película? una razón por la cual tú la acercarías, porque al final de cuentas salió al público. Pero yo lo que haría es, como tú dices, es curioso porque dice perfectamente, y eso sí es cierto lo que dijo Dan, porque tiene toda la razón, ahorita ya me acordé. O sea, todo el logo de Marvel, sí, güey, y del estudio que te trajo Eklen. Te pegas en la cabeza. Lo ¿no? que sí pegó. O sea, digo, no. Lo que sí pero pegó, eso, ¿quién lo recuerda? Recuerdan más lo de Marvel. No, o sea, concuerdo no, contigo. No, concuerdo no, contigo. Te voy a decir una cosa. Se están tirando el pie. ¿Cómo se anunció Man of Steel? Del productor de The Dark Knight. Es correcto. No se pronunció Zack Snyder. Hasta ahorita. Ya no se pronunció ni se pronunció tampoco. Se pronunció, exactamente. Pero como tal, o sea, se colgaste del éxito de Nolan. Honestamente. No, y ni siquiera. Te colgaste del éxito de Batman. Batman. No, ¿cuál verdad es Batman, güey? O sea, no, güey. Pero entonces, como tal, o sea, si me dices, si lo que estoy tratando es harakiri a la vez, o sea, no puedes llegar a ese nivel de solidez, güey. O sea, seguramente cuando lo vieron, o sea, dos, ¿quieres joder? No tratas de hacer reshoots que te salen más lana para salvar algo según tú y hacerlo mejor. O sea, no lo haces. Pero entonces, ¿por qué razón se lo harías? Es la duda. O sea, concuerdo contigo, pero ¿cuál sería una razón fuera de conspiración por la cual sí lo sacarías? Hace rato mencionábamos, o sea, te es más barato cobrar el seguro y decir que fue una producción fallida por algo que no se pudo controlar. No, es muy difícil. Hay que ver, digo, insisto, hay que ver si no cambiaron en esa época los términos del contrato, de que no solo, sino que se tuviera que transmitir la película, no solo filmarla. No sé si ya se haya modificado. A lo mejor eso pudo haber no sido, sé, ¿no? No sé qué haya sido. Ojo, puede ser algo así. Lo que sí me queda muy claro es que Fox... Sería mejor en la tarde, sí. Fox se dedica a darle en la madre a franquicias de superhéroes exitosos. Sí, pero X-Men no. Porque... O sea, por más que... Lo ha hecho una vez nada más. Una sí, vez, la pero lo que te digo... Sí, las están. No, las están no es tan mala. Ya no existe. Y tampoco Origins. Se borró. Y tan tampoco Origins. De hecho, no existe ninguna, güey. Sí, Singer dijo en la bomba. Ya no quiero nada ni más. Ni la de Bond, que es tan buena. Sí. No, la de Bond, sí. Ah, ok, ya. Sí. Puedo dormir tranquilo. ¿Bond? La de First Class. Ah, es la única, Bond. Es la única. Yo Bond. No es que vi un meme es de es que mi pronunciación es irlandesa. Con Doom. En la botella de Bong. Sí, no, no. Pero, y bueno, sí está el nivel. Pero si te das cuenta, o sea, siendo netamente objetivos, tiene Batman. O sea, así rápido, Batman. Es la única, el único show. O sea, él es el único show en televisión que tiene permiso de decir Batman. Sí, no lo tiene ni Warner, no. O sea, eso está rarísimo. Arrow, o sea, Flash, Titan, Supergirl no pueden tocar, ¿no? Batman, ni Superman. Por eso, por eso en, Super, en Supergirl dicen tu primo, mi amigo, el de azul, ajá, el grandote. Claro, o sea, es Civil War. O sea, que como dices, esto es la Civil War realmente. Lo que no vemos tras bambalina, los que vemos y lo que suponemos. Son las patas abajo de la mesa. Pero están graves. Ahora, pero si me te queda pones claro que ahora, no, déjame, déjame terminar mi comentario. La cuestión es esa. Casi seguro. Tienes a Fox, tiene son los únicos que tienen el derecho de decir Batman, Batcave, Gore, todo, Bat, whatever. Para la mierda que están haciendo. Y perdón, soy mega fan de Batman y el que por no sepa tiene problemas. Por eso es tan crítico, ¿no? Ajá, también. O sea, el problema es ese. Si van a hacer la mierda en televisión de X-Men, que van a hacer con Gotham, ahí sí estoy de acuerdo contigo y ahí sí coincido en él. Se están haciendo un harakiri. ¿Qué pasaría? Es que, por ejemplo, para Gotham, yo recuerdo que fue parte del trato que hicieron para Batman 66. O sea, tú le dices Gotham porque cierto, tú crees que es que buena. Para que recuperaran los derechos para los DVDs de la serie. Ajá. Sí, por ahí fue completamente. O sea, todo tiene gracias, algo, señor, algo debajo de la mesa, como sí, dijimos. Entonces, yo estoy casi seguro que aquí se va a ver o vamos a saber las consecuencias de que salga o no salga este X-Men en la televisión, la serie, si se consolida. Es que hubo algunos deals por ahí. Si se consolida y de repente vemos que, del estudio que te trajo lo que era de Ultron, o sea, no, ahí ya, el tiempo y la revolución me darán la razón. Pero seguramente veremos, o sea, si vemos esto, lo vamos a ver las consecuencias seguramente a un año y medio, dos. No puede creo ser antes, como Spider-Man. Esa es otra. Eso es lo que puede conseguirse, o sea, créeme que yo creo que va más en ese tenor. Yo creería que sí. Porque por algo te dejo. Ya no tienen Goodwill. Con Sony siempre tuvieron Goodwill, sí. Y hasta hicieron comercialización de juguetes de que aquí no tienen, no, con yo Fox. Yo estoy de acuerdo, no, pero los derechos de Spider-Man se vendieron con eso. También tenían acá derecho de explotación. Este iba sin los derechos, sí, de merchandising. De hecho, una duda, un se hizo merchandising en las primeras X-Men, ¿no? Sí. Entonces ahí sí lo tenían. Pero te digo, o sea, los contratos, no. Acuérdate que los clausos... Marvel, ¿eh? Creo que todos los juguetes, sí, los saque como tal Marvel y por eso no sale de, ya, okay, de todo X-Men. Exactamente, el problema es que ha habido problemas. Hay de dos sopas. Yo creo que La relación Marvel-Fox no es buena. Como tal, no, lo sabemos, pero espérate, están sentados en la mesa. Quieras que no, son mis juguetos, es correcto. Mucho varo, güey. Y son mis juguetes, vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Quieras que no, aunque yo no tengo derecho de jugar con ellos, deja, veo qué onda, ¿no? Voy a las juntas, por lo menos me aparezco. A la larga tampoco le conviene ya tanto a Marvel porque sí está perdiendo mucho la marca como tal. Es correcto, eso sí, sí estoy de acuerdo. Es que pregúntale a cualquier persona lo de ahorita. La de los Cuatro Fantásticos, ¿de qué es? Ah, pues de Marvel, ¿no? No se van a preocupar porque es del estudio que me trajo. Bueno, pero eso ya es una gran ganancia, es honestamente. Es una gran ganancia. ¿Por qué? Hace 10 porque años nadie sabía. Todo el mundo creía que Superman y Spider-Man salían en el mismo universo. Sí. ¿Por qué no salían? De hecho, curiosamente la Fox es el único estudio que podría hacer un crossover entre compañías, porque tiene esos derechos de DC y tiene los de los X-Men y los Fantastic Four. Eso es lo que yo creo. Yo creo que estamos viendo la época. Sí, que se cambie la moca a Gotham. No, yo estoy casi seguro. Miren, ¿qué puede pasar? Yo creo que hay dos escenarios. Se logra consolidar X-Men y van a salir algunos deals con personajes y directivos fuera de alguna de las compañías. Oigan, yo creo. ¿A la Sony? A la Sony, exactamente. Algo a la Sony. Si no se consigue, vamos a ver una guerra encarnizada en la cual yo no entiendo qué tanto es hacerse dejar aquí y sea bueno. Es como uh-huh. Mucho varo para hacer. Es correcto, es como, o sea, honestamente, si voy a hacer una porquería de Fantastic Four, no le meto 120 millones, wey. Le meto 20 y me cae que queda igual. Güey, ¿no? Es como si yo te dijera, como si yo te dijera, oye, carnal, préstame tu coche. Ah, y lo rayo. Sí. O sea, ¿por qué, güey? Para que la persona que te diga, oye, güey, préstame tu coche, me no, ni madre, güey. Es correcto. Ahora, un detalle no, a, o sea, nivel... Que va por ahí. Un detalle a nivel cine que quiero mencionar, ya que salieron más números precisamente de este año. Muchos quieren replicar el experimento Marvel-Disney de crear universos, crear mega franquicias, como la familia de X-Men, o en este caso la familia de los Fantastic Four. Todo el mundo quiere ser mega franquicias. Pero, sin embargo, este año, ¿saben cuál es el estudio que hizo más dinero? Universal. Exactamente, gracias a Mundo Jurásico. Gracias. No es nada que no es nada de Marvel. No, Mundo Jurásico tienen la de Fast and the Furious. Con esas dos, exactamente, okay, wey, con sea, esas no, dos. No, espérate, no, pero es que tienen muchos. No, yo sé que tienen, pero con esas dos nadie se les acerca. Es que pues es lógico, o sea, lograron eso. Y curiosamente tenemos a Fox peleándose ahorita por migajas literalmente de las obras de Marvel. Es un muy mal año de Fox. ¿Qué más ha sacado Fox este año? No dudo eso, pero... No sé. Pero bueno, los directores, sí. De las directoras. Les prometemos hacer algo así interesante para comparar esto. Pero bueno, eso es lo chiste. ¿Vamos a ver algo así o vamos a ver qué pasa? Va a tener consecuencias esta plática. Seguramente no están sentados a la mesa, no están negociando nada si más. Si logramos un Batman gris, se logra todo. Lo pudimos, Dan Campos. Él y yo pudimos, güey. ¿Viste? Sí, y también pudieron hacer personajes innecesariamente gays por culpa de Zico, recuerden. Ok, buen punto. Pero... Tú tienes la culpa, maldito Marvelita. No, pero seguro. Méndigo Marvelita. En la mesa no están negociando solo televisión, eso sí, se los digo. No, pero lo que sí te. Eso es claro. Vamos a ponerlo así de una vez y el tiempo nos dará la razón o nos dirá que. No nos dirá nada. Son reverendos imbéciles. No, eso no te lo digo yo. El tiempo no habla. Eso no nos reclama nadie. No, mi apuesta es la negociación de Fox: es te regreso a Fantastic Four, pero déjame hacer X-Men. Como yo quiera. Como yo quiera, en televisión, cine, caricaturas. Esa es mi apuesta. Yo Nightboy lo digo de una vez. Lo curioso es que le va a llegar manchada a la franquicia Marvel. Y no la van a usar, te apuesto que no la van a usar durante un ratote. Si les voy a recuperar. Mira, pero ya la tienen de regreso. Como Daredevil se aguantaron. O en Netflix, exactamente. Yo sé que no, porque no es su plan, pero... Tienen para usar a Silver Surfer, tienen para usar a los Skrull. O sea, tienen sí, pero no son grandes, Frankie. Honestamente, no pero son grandes. Pero son personajes que le interesan para ponerlos en los... De relleno. ¿Quieres hacer Planet Hulk? No, pero eso tienen que negociar con Universal, no mames. Pero con ellos tienen... Incredible Hulk. No sí, es Fox, pero tienen una relación más amable, pero les falta ver Surfer. Pero bueno, son nimiedades. Mira, es lo que te digo, Olman Logan, que no sé si vaya a ser al final. No lo va a ser, güey. ¿Quién sabe? Pero bueno, todavía no han dicho nada. El chiste es que no importa que no salga Hulk, ¿sí uh-huh. me entiendes? O sea, si salen clones de otra cosa, o sea, pueden poner puro Cíclope amorfo y da lo mismo que si fueran puros Hulk. La que no era así, güey. Entonces, pueden poner a Jean Grey, a esta Famke Janssen con sus pies de hombre lobo. No me chingues ya, Famke Janssen. No, en serio, véanla y parece que los pies los tiene tan grandes, güey, parece pata de hombre lobo. Hijo, Famke Janssen tuvo un problema conmigo, la vi en la serie que hizo de Nip Tuck y güey. Te mata completamente. Que era hombre. Exactamente. Y si se la crees, que es lo peor del caso. Y bueno, nosotros vamos a un corte, te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Avengers, assemble. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta, por si no se habían dado cuenta, por si no nos han escuchado en Spreaker, las versiones sin censura, shame on you, si no, te digo, pero no fuera su pinche muñeca inflable, porque hasta acta de nacimiento le fabrican, carajo. En fin, el punto, por eso les ponen ratoneras en las camas, pero por no saber dónde poner a la gente. En fin, el punto de todo esto es que ya llevamos dos bloques de programa hablando del nuevo fallido intento por parte de los estudios Fox en la producción de films relacionados con la primer familia de Marvel, la joya de la corona, como dirían mis carnalitos, Fantastic Four. Que yo insisto, desde el título, pues para evitarme broncas, y dije, eso no son Fantastic Four, son Fantastic nada más. Así rápido, y por lo que comentas tú, no son tan Fantastic. Craptastic Four, como algunos les dicen. Algo así por el estilo. Honestamente, no la he visto. A diferencia de muchas películas de Marvel, digo, ya saben que Marvel es como que de repente le saca roña. Pues así por el estilo. Saludos, don Visto. No me... Por ejemplo, un Ant-Man, tengo ganas de verla. No la he visto todavía, pero tengo muchas ganas de verla. Me gustó mucho. Es una película entretenida. Hay algo que comentábamos, voy a aprovechar que el Marveliver ya no está para que no esté ahí rampeando. Saludos a mi carnalito psico que tuvo que abandonarnos por algunos momentos, básicamente todo este bloque. La película de lo que era de Ultron generó un efecto muy, muy importante, no nada más interesante, un efecto muy importante en lo que es el género de superhéroes. Redujo las expectativas. Y cañón. De todo lo que viene, básicamente con respecto al universo Marvel. Porque DC se encarga de hacer cosas geniales y, como ya sabemos, The Red Capes are coming. Está sacando lo de ese Liberver. Digo, concuerdo contigo, pero definitivamente está sacando eso. Güey, ¿yo? Una cosa no quita la otra. No, que tengas la razón no importa. Güey, o sea, que ahorita seamos una mesa predominantemente de ciber, güey, no significa que estemos en un error. Ajá. Porque nada más los taradines se emocionan con películas de Marvel. Sí. Anden a los del norte, se las apliqué de regreso. Oye, pero también tiene que ver lo que se mencionaba precisamente desde las presencias de las convenciones, uh-huh. Lo que decíamos de que el pobre Paul Rudd finalmente sí le iba a hacer y Pelator y no sí. Tuvo la presencia fuerte, a pesar de que la película tuvo decente, o sea, en taquilla ha sido decente, no ha hecho tanto varo, no tenía por qué hacerlo. No era su pero misión. La recepción ha sido también de que, pues está cotorra. O sea, no es algo que tengas que ver como antes de, tienes que ver la nueva de... ¿Qué hubiera pasado? Mi pregunta es, si, me queda claro que el efecto, no negativo, pero que el efecto no tan impresionante en Ant-Man viene a raíz de lo que comentaba yo ahorita, ¿no? El haber bajado las expectativas de lo que era de Ultron, ajá, a diferencia de lo que pasó con Guardians of the Galaxy. Si te das cuenta, son del mismo tono, son comedia, no son películas así grim and gritty con chistoretitos insertados. Guardians of the Galaxy netamente es una película cómica. En el momento que sale la planta de cómics y su ardilla, es una película cómica. Sí, aunque lo mencionamos desde los trailers en el principio, una de las cosas que yo me quejé y hasta el final de Ant-Man es que en los trailers no tenía un tono definido. Guardians desde el primer trailer fue de esto va a ser echar desmadre. Exactamente. Y lo cual se me hace una postura muy inteligente por parte de Marvel Studios. Ajá. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Ant-Man sale en el lugar de Guardians of the Galaxy? ¿Hubiera tenido la misma respuesta que Guardians of the Galaxy? No, definitivamente no, porque es un proyecto más pequeño, con actores más desconocidos. ¡Qué mala broma! ¡Demonios, lo detectaron! Esperaba que no. Por las dimensiones y aparte porque estaba planeado. ¿Continúa? Sí. Para que con esto, o fuera la punta de lanza de la inauguración de la fase 3, que uh-huh. En teoría ese iba a ser su enfoque, uh-huh. Y el cierre iba a ser Avengers, lo que era de Ultron. Entonces no hubiera salido de entrada en esas fechas, porque no le funcionaba en el plan. Tú dices que no hubiera tenido el mismo éxito de Guardians of the Galaxy. Exactamente. Bueno, es que también está el detalle. O sea, Guardians of the Galaxy ayudó a crear a una persona que se estableciera como un actor ya bastante cotizado, que es el Pratt en Twitter, el Chris Pratt. Entonces, le hubiera tocado quizás un poco de backlash porque pues Paul Rudd no tiene tanta presencia, y él mismo lo sabe, o sea, como para un personaje clase A, por eso terminó haciendo uno clase C. Ok, buen punto. Es que, pero Sandman, güey. Y sale, ¿cómo se llama la loca esta de Lost? Evangelina Lilly. Gracias. Esa mera, tú eres el bueno para eso, mi estimado Wookie. Pero digo, a mí me llama mucho la atención. Ahora, insisto, me queda muy claro que gracias a lo que era Ultron, las expectativas bajaron, por lo menos en cuestión de las películas Marvel. Ajá. Me llama mucho la atención, como estábamos comentando en el bloque anterior, todo ese ranteo de, ay, es que se estaban disparando en el pie ellos solos, Fox, regándola, ya hicimos nuestras apuestas de lo que va a pasar en algunos años, que como siempre verán que le gano a Zico, como es mi costumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en realidad, el que teniendo expectativas ya tan bajas, después de lo que era Ultron, que la película de Fantastic sea tan mala, Es lógico, es congruente. No, es que, bueno, nuevamente estamos mezclando peras con manzanas, por decirlo de alguna manera. De entrada, por el manejo de estudios. Si hubiera sido un fracaso de Marvel, estar en la misma categoría. Fox ya tiene antecedentes no sabiendo manejar. Y yo creo que esa franquicia sí se le tiene que dejar descansar completamente, porque es un manejo. Lo que mencionábamos de Hal Jordan, en cierta medida aplica acá. Lo que hizo Hal Jordan, pues en cierta medida la película entra en esa categoría. Es un gran loser. Se nota Lo que ocurre es que la figura del piloto de pruebas ya no es tan atractiva como, por ejemplo, con Kyle Reiner después como un diseñador. Ya no es algo con lo que se identifique tanto la gente. Pasó lo mismo. La primicia de los Cuatro Fantásticos era la exploración espacial, que ahorita ya vale a menos que los mandes a Marte, ya no importa tanto. Gracias, qué detalle. Nada más a Kate Mara, gracias. Por eso lo hacen de que pues vamos a explorar otras dimensiones. Ah, suena interesante. Y de hecho tiene algo de fundamentos de ciencia, ¿eh? Porque ya entendiste mismo por qué la mole tiene los ojos saltones, ¿verdad? Fue a Marte. Sí, exactamente. Y ya se me olvidó lo que iba a continuar. Tú no eres planeta y tú no eres Carl Sagan. No, pero digo, entonces, son fracasos por parte de Fox netamente. Pero como lo comentó, diga que no. Estás quemando la marca de Marvel. Ahora bien, ¿cuál es la siguiente película de héroes que sale al mercado? Una muy buena, ¿no? Es Civil War. ¿O es Deadpool? No. ¿Cuál sigue? La que sale primero es la de Batman v Superman. Bueno, pero esa es gloriosa, güey. ¿No sale primero Deadpool? ¿Cuándo sale? De febrero. Según yo es febrero. ¿Sale en febrero? Ah, ok, sí, podría ser. Rated R, y es del estudio que te trajo Fantastic Four, que no debemos de mencionar, pero tenemos que hacerlo por contrato para que sigamos manejando los derechos. Pero honestamente, el Merc with the Mouth, por lo menos en lo que es el tráiler, se ve como el Merc with the Mouth. Y ahora que lo vimos, recordemos que ese fue el tráiler, ese y el de Batman v Superman tuvieron excelente recepción en la pasada Comic Con. Sí. Entonces, ahora que lo vimos, entendemos por qué tuvo tan buena recepción. Es divertido, retoma eso que tuvo Guardians of the Galaxy y que lo supo explotar muy bien, solo que aquí en Rated R. Y lo bueno es que niega la basura, gracias a Days of Future Past, niega la basura de Wolverine Origins, X-Men Origins. Pero fíjate que la Fox también se autorreconoce. Bueno, el personaje Ryan Reynolds dice acerca del traje una referencia buenísima, ¿no? Que por favor no sea CGI. Que no sea verde. Que no sea verde. Que no sea CGI. Y también cuando presentaban el tráiler del estudio, que estúpidamente te trajo al mismo personaje y le cosió la boca, ahora llega The Merc with the Mouth. Exactamente, o sea, pero eso te pone el tono, no te invita a verla, honestamente. Y aparte de la acción, eso de que, es que ustedes no saben por qué uso el traje rojo. Es para que lo vean cuando me hirieron. O sea, y está, se ve muy divertido. Dice, y es que vas a sobrevivir al cáncer. Sí, claro, porque lo tengo en los pulmones, la próstata y el cerebro. Órganos con los que puedo vivir sin ellos. O sea, se ve que sí le atinaron. ¿Quién es el director? ¿No es Pito? No, por eso se ve buena. Por eso va a ser una película interesante. Ajá. Pero bueno, entonces, viene The Merc with the Mouth. Interesante. Viene en el mismo tono de los cómics, por lo que veo. Obviamente debe haber alguna mención. Sale Colossus, entonces sí hay. Tiene algo que ver con X-Men. Bien, me agrada. ¿Quién sabe cuánto salga que ni siquiera se sabe quién es el actor? Sale dándole tres madrazos. Es el mismo actor, de las series anteriores. ¿Sí? Ahorita estoy revisando el dato. El que tiene dos líneas en tres películas. Algo así. Es Tim Miller, es el director, por cierto. Y ahorita veamos qué más ha hecho, que eso sería lo interesante. Estuvo trabajando en Scott Pilgrim, pero ¿qué hizo ahí? A ver, veamos. Pues el ridículo no lo hizo, porque Scott Pilgrim es una buena película. Que esa no es Sí, pero estoy viendo qué hizo. Igual estuvo trabajando en el guión. Y en el punto y coma. Bueno, el punto de todo esto es que sí, tú puedes hacer tus chistes malos porque yo no, güey. Ajá. Sí. Tuvo dos nominaciones al Oscar. Ok. Ah, caray, o sea, sí es alguien más reconocido. Uh-huh. En efectos visuales es muy bueno. Ok, de ahí viene. Perfecto. Entonces, bien, yo creo que es la siguiente recomendación con respecto a películas es The Man with the Mouth, o sea, Deadpool. Ajá. Olvidémonos realmente de Fantastic. Ajá, porque no son Fantastic Four. En el momento, como bien dijo Dan Campos, que empiezan con el control de daños y dicen, sabes que no va a haber premier. Bueno, hay un embargo en Estados Unidos. Y funciones de prensa, ajá, precisamente. Y en porque sí hubo premier, ¿eh? Y de hecho, aquí, un dato de trivia: en Estados Unidos, en su premier de jueves en la noche, hizo alrededor de $2.4 millones. Nada. Exacto. O sea, no hizo nada. Nada, hizo el ridículo. Bueno, sí hizo algo, ¿sí? Bueno, pero también es... ¿Ya cuánta gente se desvela para ir a una premiere de una película? Uy, pregúntales aquí a todos, güey. Hay gente a la que le gusta, güey. ¡Qué bueno! No. En diciembre me estaré desvelando, gracias. Güey, pero tú sales ahí. Ajá. Eso es cierto. Tú regresas a casa. ¿Cuál es tu problema? Ajá. Ajá. Pero bueno. Bueno, ahora sí, retomamos. Insisto, no la he visto, pero lo que les puedo decir es... Por lo que he leído, ahórrensela. Creo que ni los piratas la han grabado en el cine para subirla, a Torrent. De hecho, yo estaba buscando otras cosas. Que por cierto, ahorita le recomiendo algo del Festival de Torrento muy bueno. Y no es porno. Pero no está. O sea, no está. No se han tomado la... hay cosas que te ponen 20 días antes del estreno y esta no está, güey. O sea, no es normal. Y así el pirata no te quiere ya. Sí, ya hay broncas muy serias. Pero bueno, pasando a otro medio, pero también obviamente relacionado con los cómics, habemos varios personajes casteados para programas de televisión. Lo que mucha gente se quejaba de que no aparecía, ya apareció, que es Hawkman. Ajá, que va para, ojo, no va para Legends of Tomorrow, va para Arrow. Ajá, que me llama la atención porque sería el primer personaje, no, el segundo, pero no, que, bueno, el primero que no tiene su propia serie, pero el segundo personaje con poderes. Uh-huh. El primero fue The Flash en el glorioso crossover de episodio 8 respectivo de cada serie, de Arrow y Flash. Está Hawkman, el actor, no recuerdo el nombre porque honestamente al final del día, si no es el Capitán Amell y el niño Glee, bueno, es el niño Glee, se me olvida el nombre de Grant Gustin, ¿no? Así es. Ajá. Pero si no es el Capitán Amell, a todo el mundo se le olvida el nombre. Bien. El actor se me hace algo ad hoc, así güerillo, insipidón, como que va a ser Carter Hall. Ojo, lo que más nos sale es la versión del Silver Age de los cómics, del JSA que tanto le gusta a mi carnalito Zico, que es Carter Hall, es la reencarnación del príncipe Khufu. ¿El arqueólogo? Ajá, el arqueólogo, que sí va a tener recuerdos de sus vidas pasadas, al igual que Kendra, que es de si era, no me acuerdo cómo se hiciera o no era. La que sale al final de... Exactamente, sí, o en los cortos de Legends of Tomorrow, ¿no? Sí van a ser pareja, pero curiosamente no van a salir en la misma serie. La segunda, que también se me hace muy interesante, es el cast de Vandal Savage. Ajá. Que el actor, honestamente, sí tiene la jeta de Vandal Savage. Sí, sí. Que es conocido por grandes papeles que realizó en el cine local de su pueblo. Él es de Dinamarca. Y si ustedes no lo conocen, no tienen por qué conocerlo porque el güey no ha hecho cine fuera de Dinamarca. Ajá. O sea, es así que, bueno, pues vente a extranjera, güey. Ajá. Pero el güey, honestamente, sí, sí da mucho el aire visual de lo que es Vandal Savage. La premisa de Vandal Savage me parece la correcta. Es una persona increíblemente vieja, casi, no te dicen inmortal, no te dicen que ya está grandecito, como 6,000 años nada más. Y que él es el que básicamente se ha dedicado ahora sí que a susurrarle, así como Napoleón: invade Rusia, tráetelos de México, total, les vas a ganar, Rusia es más importante. ¿Es no eran los Minions? O los pingüinos de Madagascar, güey, pero... Eso estaba en control. Ajá. Pero bueno, el punto es que él es así como que esa voz malévola, maléfica, maligna en el oído de los dictadores. Uh-huh. Y que va a aparecer curiosamente en Arrow también. Uh-huh. O sea, no aparece directamente en Legends of Tomorrow. Aparece en Arrow, de Arrow se va a The Flash y ya de ahí se hace el salto. Recordemos que The Legends of Tomorrow no es una serie regular. Va a constar de 16 episodios nada más y va a ser mid-season. Eso sí. Yo tengo la duda de qué tan desarrollado está el concepto. O sea, como que era les llegó la idea, agarraron pedazos de las dos series para el tráiler, grabamos algo rápido y a ver qué se nos va ocurriendo en el camino. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por lo que... Honestamente yo sí le tengo mucha fe a Guggenheim y a... ¿Qué es? ¿Berlanti? Uh-huh. Yo sí les tengo mucho. ¿Por qué? Porque han entregado por lo menos 3 productos de mucha calidad. Ah, que no sale Supergirl todavía, ¿verdad? 2 episodios de 2 productos de mucha calidad, perdón. No, y de hecho el tráiler, bueno, el episodio piloto, perdón, de Supergirl es muy bueno. Pero nada más es Berlanti, ¿no? Sí, es Berlanti nada más. Pero, o sea, tienen cosas de mucha calidad, que con mucha referencia ñoña, bien lograda, adaptaciones, porque obviamente sabemos que si queremos ver a Sin City o 300, pues no, tienen broncas. Claro, que también recordemos que, por ejemplo, los tiempos de producción de televisión son mucho menores a los de cine o de otras cosas, entonces con 3 meses de antelación literalmente ya tienes levantado, si ya tienes aprobado un proyecto lo puedes levantar sin tanto problema. Y por lo menos el enfoque ya está establecido, ya tienen el villano. Una duda que me queda sobre todo para Arrow entre los cast, es que quieren resucitar a Constantine, bueno, más bien traérselo de importación, todavía no se ha visto dónde lo van a meter. No, es que el Capitán Amel dijo, quiero a Constantine aquí. Ajá. Pero es el Capitán Amel, güey. Y no dijo dónde aquí. Sí, no dijo dónde aquí. Yo quiero a... No, sí dijo, yo, no, a mí me gustaría. Guggenheim también dijo de que estamos viendo dónde coños lo vamos a meter. O sea, es prácticamente un hecho que lo van a meter, igual en alguna foto de función de prensa, pero... Lo que sí puedo decir es que si Amel dijo, yo lo quiero, lo van a tener, güey. Sí, lo... Básicamente, yo creo que Amel se ha convertido en un actor con un peso impresionante. A lo mejor no es el que toma las decisiones. Es como Hugh Jackman dentro de X-Men, pero en la tele. Sí, es así como que, oigan, yo lo quiero. Uh-huh. Y yo estoy totalmente, les apuesto lo que quieran, así que eventualmente vamos a ver a Hugh Jackman en Avengers, como Wolverine. Yo creo que por eso dice que ya es su última como Logan. Porque él, si no mal recuerdo su... Bueno, es que no me acuerdo de cuál se despide, si de Wolverine o de Logan, pero sí, es la última vez que voy a hacer, pero ha sido muy recurrente que dice, ahorita no recuerdo si es Wolverine, uh-huh. Logan. O sea, como que ahí hay... Algo creo que al final sí va a salir en... ¿En Avengers? Uh-huh. ¿Pero con qué personaje? Si los derechos los tiene la Fox. Eso es lo interesante ahorita. O sea, podrían hacer parte de los acuerdos macabros que hablábamos hace rato. De, bueno, ya lo tengo en televisión, y a Wolverine me lo traigo para acá. Pues básicamente ese es Hugh Jackman, güey. Lo queremos. ¿Él quiere estar aquí? Dile que no, güey. ¿Quieres limar asperezas? Él tiene garras. Exactamente, y las agarras hasta pasado mañana, güey. Pero déjame usar a Wolverine en Avengers. Eso, o en Netflix, o en cualquier medio, ¿no? No, en Netflix no, está muy jalado. Sí, no está muy jalado. Sí. No, él es para sí. Sí, tiene ya esa presencia de nombre. Sí, ya está muy pesado. Pero Amel se ha convertido en el equivalente a Hugh Jackman en televisión para Warner. Con una escala... Sí, claro, pero recordemos que es para televisión y una escala menor porque en cine no tiene presencia. Apenas la va a tener... Es Casey Jones en Las Tortugas Ninja 2. Va a ser apenas. Y va a echar beso con Megan Fox. Bueno, eso sí es de respetarle porque el cuate sí se va a dar un buen taco. Sí. Pero, bueno, y sería más memorable tener a Steven Amell como el verdadero arquero y el hábil en los Avengers, aunque él dijo de que ¿para qué me vuelvo a interpretar para qué con peor vestuario? ¿Para qué soy yo en versión chafa? O sea, básicamente, ¿no? Cuando van, ¡ay, quieres ser Hawkeye en Avengers! ¿Para qué quiero ser una copia de mí mismo, una copia barata de mí? Oh, bien por Amell, por eso es nuestro capitán. Pero, ahora, retomando lo que es Legends of Tomorrow, me preguntaba el Wookiee antes en el corte que no aparece Robbie Amell, que es el primo de Stephen, como Ronnie Raymond. Él, es porque él está grabando ahorita el X-Files. Ojo, no va a salir en todo X-Files. Él sale en un episodio y medio nada más. Creo que en 2, ajá. Uno y medio, 2. O sea, no es mucho lo que sale. Pero eso es el tiempo suficiente para no haber podido grabar el tráiler de Legends of Tomorrow. Que tiene cosas interesantes. Ahora, el tercero, que está así como que si rantean, yo los voy a patear por idiotas. Ya presentaron al actor, que va a interpretar a Wally West. Es un actor australiano. Es un aborigen. Es negro. Literalmente. Es negro. Aborigen significa oriundo de, originario de. Ajá. Entonces es un aborigen y es negro. Es australiano. Sí, banda. Los australianos de origen son negros. Punto. Ajá. Los nativos son negros. De los originales, porque el nativo es el que nace en un lugar. No sé por qué la gente dice, pinche nativo. Ni tu mamá, no naciste aquí, idiota, sí, pero eres nativo del lugar. ¿Dónde ¿no? está su corrección política? A ver, bola de losers. Ajá, para eso me gustaban. Pero el punto de todo esto es que, obviamente, el actor es negro. Y la gente, es que, ¿por qué es negro? Te lo voy a poner de una manera muy sencilla. Wally West es, en los cómics, es sobrino de Iris West. Es hija de Rudolph and Mary West. Rudolph es obviamente el primo de... es el hermano de Iris West. Uh-huh. O Iris West Allen, como quieran decirle. Acá estamos viendo que Joe West, que es el papá de Iris, es negro. Bien, Iris es negra. Oye, pero eso no detuvo a los Cuatro Fantásticos. Susan, acuérdate, lo que mencionó hace rato, es carne de importación de Europa del Este. En CW es gente decente que no tiene cuestiones de trata de esclavos de blancas. Ajá, así de rápido. ¿Sí? Candice Patton es honestamente, es una mujer muy atractiva. Está muy... Prefiero a Daniel Panabaker. Me quedo con, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si me preguntas, ¿qué onda, Candice, Iris o la de Lab, o Killer Frost, güey? Pues me voy con Killer Frost, honestamente. Sí, está más mejor. Tiene unas piernas largas como la cuaresma hasta la pared de enfrente. Pero bueno, que de hecho hasta con Linda Park me quedaba, ¿eh? Era chida. Sí. ¿Eh? Y lo bueno es que no están haciendo a Wally. Bueno, el actor no está tan chavito, ¿eh? O sea, no es un niñito. Pero vuelvo a lo mismo, ¿estás viendo? Joe West es negro, Iris West es negra. ¿De qué color esperaban que fuera el niño? Que fueran como Marvel, bola de esclavistas, tratantes de blancos, como baratos. Fox, como Fox. Y Marvel también, güey. Recordemos que los personajes son de Marvel. Y no puedes hacerlo sin autorización de Marvel. Ajá. ¿Verdad, George Trank? Ese es el poder mutante. Exactamente. Pero, ¿qué esperaban, en serio? ¿Que fuera pelirrojo? A ver, todo mundo se dio cuenta en el New 52. Wally, el traje está pimper. A mí no me termina de convencer. Para mí, el mejor traje ever. Es el de Kid Flash, de Wally West, en los Titans. Es el mejor traje, es el traje más elegante, es el traje más pimper y mayativo que hay sobre el planeta. Bueno, no mayativo, el de Robin. ¿Ah? Pero el de Robin... ¿Traía mallas? Sí, no traía mallas. Ese es el de hacer el traje. Exacto. Sí, no. Pero, tiene una justificación. A ver, mendigo Spinkler, eres cirquero, no te callas. No te puedo tener quieto. Vístete llamativo para distraer a la banda que te disparen. A ti, Squinkle. Mientras exactamente. Tú el Human Target original. ¿Eh? Exactamente. ¿Sí? De hecho, por eso es Robin de Fastest Wonder. Cada tercer cómic secuestraban o tenían prisionero a Robin. ¿Ah? Entonces, por eso es de Fastest Wonder. Uh-huh. O de Boy Hostage, como quieras decirle. ¿Qué es lo que pasa con Flash? Obviamente, Flash no es un personaje que tenga que. Va demasiado rápido. No te vas a dar cuenta dónde está. Puede usar los colores que se dé la gana. Y lo que me llama la atención es que en el New 52, Wally West es negro. No entiendo por qué, porque Iris sigue siendo blanca. Pero, bueno, hubo mano negra ahí. Totalmente de acuerdo. Es políticamente correcto, como todo el New 52 era. Porque recordemos que ya no es New 52, ya es DC Universe nada más. Pero, ¿en serio esperaban que Wally West fuera blanco? ¿Que fuera pelirrojo? ¿Les molesta? ¿A algunos se les molestó que fuera negra Iris West? No, en realidad no. Bueno, son medios distintos y todo, pero recordemos que el Wally West pelirrojo lo vamos a ir teniendo en la Tierra, ¿cuál? No sé, pero no va a salir en Titans Hunt, güey. ¿Qué? No rompas mi corazón. No, yo sí estoy choqueado. A lo mejor es el Forgotten Titan. Dios, no. No, sí, porque, no, Dios, no. Porque no, parece Donna, y recordemos que Donna también era de los grandes que desaparecidos. Pero Donna ya apareció. Y está bien bizarro Donna en Wonder Woman, ¿eh? Porque se puede, es como Deadpool. Se puede reattach así los. Cuando le cortan un brazo, se lo puede reacomodar. Y es Donna Troy. I'm in love. Punto. A mí me gusta el concepto de Titans cuando se lo platicaba al Wookiee. Porque yo sabía que en algún momento de la vida de Grayson iba a volver a ser Robin. Armando lo dijo. Clark Kidd muchas veces lo comentó. En algún momento Dick Grayson va a volver a ser Robin. Proféticas palabras de mi carnalito que está evangelizando a la banda en provincia. Sale Donna Troy, está Roy Harper o Tito Gasca, como quieran decirle, que va a salir Speedy, está Blowjob Kid, de Herald, de Hornblower, lo he dicho mil veces, pero bueno. Así es. Sale Lilith, sale Ñark, no Ñark, no es Ñort. No es Ñort, el perro maravilla. Ajá, y no es Ñark, el de, ¿cómo se llama el otro? El de He-Man. Ah, no, ese es Orko. Es Orko, pero bueno, el ruido era el mismo. Sale Lil, sale Nyart, sale Aquara. O sea que básicamente lo único que falta es Wally West. Ajá. Y lo escribe. Exactamente, y sale Dan, y lo escribe Dan Abnett. Entonces va a ser así como que, I'm all in. Váyanselo pidiendo a la banda de los Pro Comics. Están a tiempo todavía. Hit my words, infieles, hit my words. Pero retomando lo que es la serie de televisión, si le ponen el traje que es negro con plateado, el de Wally West ahorita. ¿No trae plata? ¿No es azul? No. Ok, no sé por qué. No, sí, me acuerdo que la parte de arriba es plateado, pero abajo no estoy seguro. Uh-huh. Sí, es negro. Rayos naranjas. Rojo. Es rojo, ¿no? Rojo, negro y plateado. Sí, creo que sí. Como que sí, siguen siendo medio daltónicos. Está muy extraño ese color. Pero no se ve mal, o sea, es una combinación que teóricamente, quote un quote, tiene lógica comiqueril, porque es un material reflejante, anticalor, antificción. Le da cierto aire al del Kid Flash original. Exactamente. Eso no está tan mal. No está tan pinche. Exacto. Tan pinche. No, no, o sea, no es que esté bonito. Mejor con otros colores estaría pinche. Exactamente, pero no está tan pinche. Pero honestamente, ¿les molesta que Wally West sea negro ahorita? O sea, es no tan buena Flash, güey. No, y aparte es tan buena la serie de Flash. No, y aparte no hemos visto su interpretación en la serie, que yo creo que eso es lo más importante, independiente de la raza, el color. Tiene 3 días que lo castearon. Uh-huh. Bueno, cuando estén oyendo esto, tiene 1 semana. Pero, este... Digo, muchos se quejaron precisamente de Ghosting Grant cuando lo castearon y dijeron, es que es un niño demasiado lindo para ser Flash y es increíble en el personaje. Güey, es Barry Allen, con la personalidad de Wally West. Honestamente, es la personalidad de Wally West que le puso Mer... No, no Mark Waid. La que le puso Messner-Lotz. Bueno, la que se encargó de construir Messner-Lotz. Ajá. ¿Qué otra cosa interesante salió para televisión? De Marvel, no me importa. Ah, y en Carter, que va a salir... Tiene la mala, que no sé quién es. Es de... No me acuerdo. Madame Mask. Exacto. Ajá. Es Madame Mask, que es un personaje del, quote, unquote, Golden Age de Marvel. Es inexistente, Golden Age. Pero sí es un personaje que apareció principalmente en Captain America. Entonces... Está bien. ¿Por qué me hace esta basura de información? Pero bueno, a alguien le gustará... No, Agent Carter honestamente es una muy buena serie. A diferencia de los Agents of S.H.I.E.L.D., que ya salió ¿cómo se llama el actor de Coulson? Bueno, Pitoff se apellida, ¿no? ya quedamos, que no sabes... El güey ese, que va a haber grandes... Clark. Sí, que Greg Clark, ¿no? Ah, sí. Que oye, va a haber grandes cambios en el personaje de Coulson. Creo que lo van a volver tampoco a matar. Tampoco tiene mano. También le cortaron la mano, haciendo referencia al episodio 2, a la fase 2. Ay, es muy chido eso. Eso ya lo comentamos en el programa anterior, de que, bueno, hace 2 semanas, porque el pasado es... Dan Campos liberó la segunda temporada. Perros, valoren. Por eso, sigan ranteando, por eso no pueden tener cosas bonitas, gente. Por eso. Sí, por se eso. Las dejé un par de días y no les gustó porque lo querían todo ordenado, aunque tenían las opciones para ordenárselos ustedes mismos. Sí, o sea, güey, por eso no tienen cosas bonitas. Ajá. Pero, olvídense de Agents of S.H.I.E.L.D., apesta. Ajá, mejor esperen Agent Carter. ¿Le pones algún pero a Ali Hatwell? No, de hecho esa serie está entretenida. ¿Y sabes por qué? Porque es corta. No, hicieron algo muy interesante. Se robaron los últimos 2 minutos de Captain America First Avenger y los pusieron ahí. Pero independientemente de eso, se nota que es un mejor manejo. Fue algo de época. La actriz, desde luego, es buena. Ella sí es actriz que de cine te la traes a televisión. No fue de que nos alcanzó nada más para la banda de los Caterpillars y a ver quién más casteamos. Porque Coulson viene de televisión. Recordemos que actor principalmente es de televisión. No sé por qué, no debe ser ni actor. No, de hecho es bueno. Recomiendo la de sí, About Nothing. Ah, bueno, ahí estuvo también. ¿En cuál? De New Adventures of All Christine. Muy divertido. Era Cotorro. Era el papá, ¿verdad? Era el esposo. Sí, ya me acordé. Pero sí, su presencia es más de televisión que de otra cosa. Entonces, al, digamos que traerte algo que te represente las grandes ligas, le dio un punch. Y la verdad, la serie está muy bien desarrollada, independientemente de todo lo que hemos mencionado. No, la serie es que es del mismo equipo que hizo todas las del Capitán y que ahora va a estar en Secret Wars. Exacto. Aparte tiene, o sea, maneja todo el sentido la serie. De entrada, la gran ventaja que tiene es que es una serie corta, que eso le ayuda mucho. 2, le da una presencia a todo lo que está... Le da un antecedente, no una presencia, le da un antecedente y un precedente, que es lo mismo, a todo lo que está pasando ahorita en el universo Marvel. ¿Por qué? Porque te están manejando papá Stark, y que no nada más como el güey que se pone hasta el socket y le dice, hijo, yo te quería, mijo, por eso estoy haciendo este mapa para que te construyas algo que no sé qué va a hacer. Pero vas a ser superhéroe y te va a ayudar. Eso es lo, en Iron Man 2 así sale el papá Stark, güey, poniéndose hasta el socket. ¿Ah? Sí, te escuchaste un poco como Paulina Rubio, en algunas entrevistas. Güey, pero, antes sí que no hablé así, güey, pero bueno. Te pone a Jarvis, que al final termina siendo la conciencia de la visión. Pero ya sabes de dónde carajo sale. Lo que nunca se ha visto es la esposa, que eso me llama mucho la atención. Que es más, pues, obviamente... ligan a Agent Carter con Ant-Man, porque sale... De hecho sale el inicio de Ant-Man. Ajá. Bien, thumbs up. Y yo insisto, lo único que me sigue a mí sin gustarme del universo Marvel, bueno, depende de muchas cosas, de qué es Marvel para empezar, ¿no? Es de que si no ves todo, como que no te pierdes cosas que no le entiendas, pero no alcanzas a dimensionar de manera correcta todo lo que está pasando en el universo Marvel. Ajá. Por ejemplo, la basura que salió de que, ¡ay, traiga, llama a los Vengadores! Que honestamente no es el previo a la película. Porque está diciendo, es que el mundo está siendo invadido por robots. O sea, el último episodio de la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. va a la mitad de la película de Age of Ultron. Porque ya está diciéndole que están los robots invadiendo la Tierra. No, es que eso lo ve la... la que es como vidente por los poderes de los inhumanos. Uh-huh. Ella es la que predice que van a llegar todos los... Ah, okay. Todos los robots de Ultron. Llamen a Magneto, llamen a Magneto. Ah, ¡ay, demonios! Está en otra compañía, no, maldición. Está en las películas que sí sirven de Fox, güey. No podemos traerlo. Y luego traerlo. En el episodio que sigue se ve que Coulson es el que armó el Helicarrier. En eso empieza ya. Vámonos a otra cosa. O sea, Nick Fury le dice, trae, saca de la cochera el Helicarrier. Algo así. Ok. ¿Ves? Cuando todo el mundo decíamos, güey, claro, porque ¿de dónde carajo sacas un maldito Helicarrier? Coulson, Raterín, Robo Hormiga, tenía piezas para irlo armando. Es lo que te explican, que gastó todo el dinero que quedaba de S.H.I.E.L.D. para rearmarlo. ¿Ves? Porque algún día se va a necesitar. Claro, porque viene la película de lo que era de Ultron y ya sabemos qué va a pasar ahí y necesitamos colgarnos de lo que sea que nos ayude a no quebrar. Por ejemplo, de Agent Carter, lo que mencionábamos, la convivencia entre Hank Pym y Agent Carter, que si no es de mayor trascendencia, porque en Agent Carter no sale Hank Pym, todavía recordemos que Hank Pym es como en los 70s, 60s, ¿no? Exacto, es su principal periodo y es el que mencionan en la cinta de Ant-Man, es de los 80s. Entonces, es así como que... Pero ya te la mencionan, ya lo ligan bien. O sea, es lo único que no me gusta del universo Marvel. A lo mejor no te pierdes de cosas que te dejan sin entender las películas o las series de televisión si no ves las películas. Pero esa maldita necesidad de que todo esté interconectado. Es como decir que en Batman v Superman hay demasiados superhéroes y te rebasa, güey. Cierto, ¿cuántos son? Me acuerdo que hicimos el conteo y no hay más en, son que en los Teletubbies, no digo en... Güey, los Teletubbies son eternos y son un montón. Sale en Batman v Superman, es Batman obviamente. Vi, desde luego. Obvio, que va a salir en la Baticueva, ya no han leído la noticia, búsquenla. Es Batman, Superman, Wonder Woman, que va a salir 3 segundos. Bueno, es un decir 3 segundos, no sean idiotas. Va a salir Aquaman, que es, Aquaman sí, sale, es el de 3 segundos, que nada más va a salir dando la madre en la pecera, así como que quiero encontrar a mi papá. ¿Dónde está mi papá? Ajá. Flash, que está, también sale, como su nombre le dicta, de un flashazo, porque está recuperando unos files, que ahí es donde se conecta con Suicide Squad. Que de hecho, también sale Aquaman en Suicide Squad. Uh-huh. Y Flash, o sea... Son las mismas escenas, pero incluyendo a Batman entrando a las oficinas de... ¿No es Argus? No. ¿Cómo se llama esta madre del Task Force X? De hecho, creo que no han dicho el nombre de quien maneje a Amanda. Ok, pero entonces ya llevamos 4, no 5, y Jenna Malone, que todo parece indicar que va a ser... Es rumorología todavía, pero todo parece indicar que va a ser Batgirl, son 5. ¿Dónde están los muchos? No entiendo, que alguien me explique, me rebasa. No, es que los villanos, recuerda, porque el traje de Robin, y... el traje sin güey. Luego Gordon se aparece y Alfred, no, Alfred, porque de hecho Alfred sale, ¿no? Sí, ya sí, es mucho, sí, no. ¿Qué más? Salen como 20 policías, ¿no? En la calle y un chingo de extras, no. Muy Gordon complicado. No, porque dicen que va a estar muerto. No, trae una armadura, ¿no? Esa, Iron Batman, las armaduras, ¿no? Son lo de hoy. Sí. ¿Dónde está? ¿Cuántos hay en Avengers? Tienes el core team más los extras. Ajá. Entonces de entrada ya tienes 7, 9. Es Iron Man, Thor, Capi América, Black Widow, Hulk, Hawkeye, ya son 6. Ajá. La Visión, los gemelos, ya son 9. La esposa. La esposa, 10. Sale de Falcon. Los hijos. Güey, sale de Falcon. Ah, sí. Sale. War Machine rocks. Nick Fury. Coulson, el Agent Hill, que sí, es Agent Hill todavía, ¿no? O sea, son 12 personajes y me dicen que porque son 6 en Batman v Superman, son muchos. Pero no hay el chingo de extras que aparecen acá. Como en los robots de Ultron, güey. Ah, pero un robot duplicado, y todo el... No es Latveria, pero Bosnia, ¿o a quién se roban? Parte de Europa del Este. ¡Oh! De ahí adoptaron a Susan Storm. Tienen la culpa, güey. Todo está conectado. Sí, por eso hay trata de blancas en Marvel, güey. Ajá. Por andar destruyendo pueblitos en Estrangia. Ajá. Para que sea más barato, exacto. Sí, es Ucrania, güey. Es Ucrania, yo estoy seguro que es un pueblo ucraniano. Ajá, y por eso las pobres niñas... Rubias, preciosas, no tienen hogar, no tienen luz. Por eso sus selfies son con poca luz, güey. Exacto. No, claro, todas tienen internet y celulares, pero pobrecitas, no tienen luz para la selfie. Malditos Avengers. Pero bueno, para terminar el programa, tu recomendación, Wookie. Acaba de salir el hardcover de The Legends of the Dark Knight de Nombre Fogel. Uh-huh. Ah, es muy bueno. Entonces, Sí. La vida no vale nada, nada. No, ayuda, hay que ayudar. De eso lleva regalías para Break Over. Hay regalías. Sí, vale la pena, ¿eh? Porque es para su tratamiento médico. Chillón, debería aprenderle a Tom Smith. He dicho. Pero entonces, es la recomendación. Ok. Es el hardcover de Legends of the Dark Knight, Norm Breakfogel, volumen 1. Y es Alan Grant el que escribe básicamente todo eso, ¿no? Técnicamente. Ajá, básicamente. Hay uno o dos que no. Ok. ¿Tu recomendación, DC? Bueno, en cine, en vez de que se vayan a ir a Los Cuatro Fantásticos, mejor vean Misión Imposible 5. Sale Rebecca Ferguson, otra de esas actrices que de repente dicen, ¿de dónde salió? Y de repente la ves, ¡ah, caray! No, pues qué bueno que salió porque es hermosa y la película es lo mejor. Es de lo mejor que van a ver en el verano. Yo creo que es de mi top 3, junto con Mad Max y Inside Out. ¿Está en tu movie draft? Está en mi movie draft. Esa la compró Dani Saria, precisamente. Uh-huh. Pero es muy recomendable. Y a nivel de cómics, quedaron insatisfechos por la cosa que hizo Snyder con su mega historia del acertijo, que, ¿cómo se llamaba? Year Zero o Zero Year. Zero Year. Curiosamente, el segundo tomo de Batman Earth One. Es una historia del acertijo, escrita precisamente por Geoff Johns, dibujada por Gary Frank. Y ahí el acertijo está muy bien escrito. Tiene esa cosa que es característica de que te dejo un acertijo para que lo resuelvas, y si lo resuelvas, no explotaré la bomba. Y te juega con el hecho de que, ah, lo resolviste, pero me tardé demasiado poniendo la bomba para no explotarla. Y mocos, o sea, es un reenfoque del personaje, y yo creo que esa es la mejor historia del acertijo, al menos de este año. O sea, quitando Dark City, ¿no? Ah, no, por eso digo que de este año. Okay. O sea, básicamente es la cachetada con guante blanco a Scott Snyder, y dice, mira, estúpido, así se hace... Y desde luego recordemos que, bueno, Batman, las interpretaciones que ha tenido por parte en el cine de este Bataflex, uh-huh, este Ben Affleck, al parecer tuvo una presentación que le fue muy bien. Y recordemos que al parecer ya va a ser trilogía con ser, él. Que fue Standing Innovation de todo el mundo, ¿no? Exactamente. Estaban los jefes. Tenía que ser Standing Ovation. Igual estaban tratando de pasar y barrer, entonces por eso párense, por favor, en lo que lo hacemos, pero bueno. Es Batman v Superman. Obviamente iba a ser Standing Ovation, güey. El punto es de que las películas de Batman con Affleck van a tener mucha colaboración precisamente con Geoff Johns. Entonces, lo que se está publicando acá, de entrada, el Alfred es tal cual, el que están trasladando al cine, va a tener mucha influencia. Entonces, sería interesante ver que el acertijo, esta versión, apareciera en cine. Honestamente, sí. Lo que estaba yo viendo es que... especulaciencia y rumorología, ¿no? Que cuando le dijeron a Ben Affleck, güey, Geoff Johns va a estar involucrado en los proyectos de Batman, uh-huh, el güey dijo, me agrada, pero mi escritor de cabecera va a pulir lo que haga. ¿Por qué? Porque ya vi Green Lantern. Uh-huh. Ajá, entonces, no, o sea, tiene muy buenas ideas Geoff Johns, tiene muy buen acercamiento al personaje, conoce los personajes, pero... Yo tengo a alguien que escribe cine. Ajá, o sea, gracias... Que escriba todo lo que quiera y lo va a pulir mi escritor, que es el de Argo, ¿no? Es correcto. Y que es la misma fórmula que se usó para Batman v Superman. O sea, sí tienes propuestas precisamente de Goyer o puedes poner 20 Snyder, personas, ajá, si quieres, pero el escritor al final es el de Argo. Exactamente. Entonces, básicamente, pues está... Con eso estamos asegurando continuidad. Uh-huh. Y si Affleck se ve inteligente, puede aplicar la de Robert Downey Jr. Es de que no quiero sueldo. Quiero regalías. 30% de... Quiero regalías. O sea, güey, estás hablando de películas que juntaron un billón de dólares. Mm. O sea, Robert Downey Jr. ya no tiene que trabajar ni por... No se acaba ese dinero en drogas y alcohol en toda su vida. Podría intentarlo. Es más, estoy seguro que lo va a intentar en algún momento. No necesito, güey. Solito puede. Ajá. No, qué bueno que ya está... Que sí va a haber Sherlock 3. Ah, qué bien. Ajá. Hablando de Robert Downey. ¿Con Guy Ritchie también? Sí. Qué bueno, porque recordemos, va a ser su siguiente proyecto después de La Gente de Cipoll. De Man Uncle, ¿qué es? Man From Uncle. The Man From Uncle, exactamente. Esa es una película, o sea, es Superman contra el Llanero Solitario. Hay que verla. Aparte, los trailers se ven divertidísimos. Bueno, de hecho es Batman v Superman. Recordemos que el Llanero Solitario originalmente iba a ser Batman en Mortal. Sí, exactamente. Así, bueno, güey, o sea, ¿qué más, no? Y yo les voy a recomendar rápidamente Airboy. Ah, ¿ya lo leíste? ¿Qué tal te pareció? Está muy... Bueno, es la broma más grande en su cara, pero con muy buen gusto, de Robinson. Y es Hickle, ¿no? Exactamente, su dibujante. Es buenísimo, es de Image Comics. Curiosamente, no voy a recomendar mucho de DC. Pero está muy divertido. Es un concepto muy fresco, burlándose de sí mismo y del medio. De hecho, nos deja ver una cosa muy interesante de James Robinson en Airboy. DC es la compañía que mejor paga por página a los escritores. Marvel es la empresa que más libertad creativa le da a sus escritores. e Image es donde más trabajo, más a gusto trabajan. Uh-huh. O sea, es lo que nos deja ver este Hickman en las primeras tres páginas de Herb, del número uno. Robinson, perfecto, sí, cierto. Y es, obviamente también les voy a recomendar desde ese Justice League of America. Impresionante. Oh, sí. Brian Hitch es lo de hoy. Si estuviera con Hickman y Hitch, sería lo de hasta pasado mañana, pero háganlo película, no me importa. Y en video, Wookie les va a decir dónde conseguirlo, pero chéquenlo, es Necessary Evil. Mm. Es un documental, dura una hora y media aproximadamente. Entrevista con Geoff Johns, Mark Wolfman, Tomasi, Guggenheim precisamente. ¿Quién más sale? Paul Levitz, sale una psicóloga muy interesante, Bobby Chase. Con todos los creativos, los pesados, Jim Lee de DC. Ese güey lo deben de haber cortado. Creo que la versión que yo tengo lo... No sale, güey, se me olvidó. Sale como 3 segundos el imbécil ese. Pero hablando precisamente de todo, del protagonismo de los villanos en el universo DC, incluye comentarios de una psicoanalista muy interesantes, muy inteligente, muy a gusto la tipa esta también. Sí, como no. No es Margot Robbie, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Viene el invierno, the winter is coming. Why not? Ajá. Se vean o no, en serio, está muy interesante. Viene, o sea, si le ponen atención, les adelantan. Eso es de hace 2 años, ese documental. Pero adelantan mucho de las cosas que están saliendo ahorita, ya, ahorita en 2015. Y muchas cosas que vienen para películas y para el 2016. Muy veladitas, pónganle atención. Ignoren a Didiot. Pónganle atención a todos los demás. Sí, de hecho salió antes del mes de Forever Evil. Exactamente. Pero ya viene, ya te están mencionando cosas que están apareciendo apenas ahorita. Así es. Entonces, esas son mis recomendaciones. Y ahora sí, a nombre del buen DC, Zico, Clark, que sigue repartiendo amor en provincia y evangelizando banda por allá, el buen Wookie. Exactamente. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y, por cierto, el brother ese que nos comentaba de que necesitaba su dosis, como te lo prometimos, compadre, esta semana tienes un orgasmo auditivo. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Estamos escuchando la semana que viene. Avengers, assemble. You're still here? It's over. Go home. Go.